De México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sí, damas y caballeros, lo he logrado. Sobreviví un año más de la antesala del infierno. No sé cómo lo logré, pero ya estoy aquí. Y honestamente me gustaría pedirles una gran disculpa, porque los últimos dos programas que yo hice, el primero tuve la suerte de ser acompañado por mi buen amigo Beto Calvo. Y creo que funcionó bastante bien, porque lo hicimos como que más temprano, podíamos como que subir un poquito más el volumen. Pero desafortunadamente el segundo podcast que grabé desde la antesala del infierno lo grabé en casa de mi hermana y lo estaba escuchando. Con trabajo me oigo. Por primera vez tuve que mesurar mi volumen, porque se levantaba mi sobrina, mi mamá, mi hermana me iba a matar. Porque ponerla a dormir es casi imposible. Y más curiosamente en la noche, aparentemente es un batibebé. Le gusta estar despierta en la noche. Pero no hablemos de eso, porque tenemos muchos temas que tocar. Afortunadamente, Lorna, creo que estarás muy contenta de esto. Ya contesté todas y cada una de las preguntas que nos sobraban. Entonces, ya podemos ir a lo nuevo en este nuevo año. Pero antes de hacer eso, ¿qué te parece, mi queridísima Lorna, si presentamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy? Que curiosamente solo es una persona. Pero una persona es mejor que ninguna. ¿Por qué? Porque rompemos el soliloquio. Damas y caballeros, con ustedes nuevamente mi buen amigo Rodrigo Díaz. Saluda a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y feliz año. El primer programa del año, ¿no? Pues el primer programa en cabina. Del año. Porque en los vivo. Últimos, sí, tienes sí, razón. Los últimos dos programas sí los hice, fueron podcast. Me vi forzado a hacerlos, no porque me sentía con ganas de hacerlo y no porque odie el programa, me gusta hacer mucho el programa, honestamente, pero siempre es un problema hacerlo desde la antesala del infierno, ¿no? Porque no, mi mamá, no sé si oíste el primer programa. Sí, cómo no. Llegó un momento. Había ahí un episodio en donde estaban buscando unas llaves. Sí, mi mamá, cierto, y mi abuelita entraron a buscar llaves. Es como, mamá, estoy tratando de concentrarme en todo esto, como que tengo a Beto en Skype y curiosamente cada vez que me conecto con Beto a través del Skype, hay como un eco extraño. Entonces, como que mamá, podrían callarse e irse. Cállate, que tu hermana, que no sé. Bueno, y Beto tampoco tiene como un nivel de voz muy elevado, ¿no? Entonces, No. Yo a propósito le bajo el volumen para que nadie me gane a mí. Ok, perfecto. Es importante que sepas eso. No sé si lo sabías. Por eso siempre trato de hacer este programa cuando Lorna está comiendo, porque Lorna es la única persona que tiene el nivel de voz que yo tengo, porque es cantante, ¿no? Muy bien. Pero Lorna, gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre. De nada. Darnos este espacio. Bravo. No, sí, me encanta cómo se dan aplausos ustedes dos. Y a mí nunca me ponen aplausos. Obviamente le puse aplausos. Así me queda clarísimo. Y yo nada, para variar. ¿Sabes qué, Lorna? Yo sé que ya subí de peso. Yo sé que estoy hecho un cerdo en este momento. Pero te juro que el sexy regresará. Entonces, por favor, no me trates tan mal como me tratan en mi casa. Por ¿quieres favor. Un pingüino? No quiero un pingüino. Quiero tratar de bajar de peso. Hoy no hacemos la pregunta entonces de quién es el sexy de regreso. No. Okay. Ah. Okay. Hoy no, sí iba a decir. Hoy estoy trayendo el chubby de regreso. Lorna, imagínate, no comí absolutamente nada en Cancún. Pero, curiosamente, cuando yo me voy a Cancún, aparentemente mi testosterona se vuelve estrógeno. Y parece que estoy en mis días por todo un mes. Y retengo agua, Lorna. O sea, por todo un mes, soy como una mujer. Digo, igual mi nivel de melodrama sube bastante. Y soy como una mujer en sus días, Lorna. Es horrible. Oye, pero dime, si eso fue en Cancún, ¿por qué trae las pestañas todavía? Cállala. Es que todavía estoy en el proceso de quitarme todo ese, okay. Ese rollo encima. Por favor, no te burles de mis pestañas. Sí, utilizo una cuchara. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Hablemos de del dolor que yo siento en este momento. Porque yo sé que si estoy hecho un cerdo, si nadie me quiere ahora, nadie me querrá después. Entonces, no se preocupen, ya sigo haciendo el Insanity. Estoy cuidando mi dieta más. Y deja de comer frente a mí, me está dando hambre. Es pollo. Lo sé, pero no comí nada porque estoy a dieta de... Es como que... ¿Ni pollo? De la luna. Entonces, solo cuando hay luna llena como. Entonces, la dieta de la luna. Es horrible, bien. Es horrible. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de muchas cosas. Uh-huh. Tenemos que hablar de cómics. Bernardo Soto amenaza con venir. Uh-huh. No sabemos cuándo va a venir, pero eventualmente puede ser que en algún momento toquen el timbre y la bellísima Lorna nos hará uh-huh. el favor de ir a abrir. Pero también algo que me gustaría hacer, como siempre hago en este programa, darle las gracias a todos mis amigos que trabajan en este programa, a pesar de que no están en vivo en este programa, como a nuestros buenos amigos de Comicorp, que constantemente agarran este programa y lo ponen por todas las partes uh-huh. de este universo. Muchas gracias por spamear este programa, muchachos. Muchísimas gracias. También, obviamente, a nuestros buenos amigos de La Covacha, que también lo hacen. Lioco, de hecho, me lo topé curiosamente en una tienda de abarrotes, no de abarrotes, como sea, de ferretería, etcétera, etcétera. Y estamos platicando y él ya quiere ir a mi casa uh-huh. para grabar dentro de la Baticueva. Okay. Para que sea una vista dentro de la Baticueva, para que abramos las cajas y vean que no son cajas vacías, okay. que las cajas de cómics están llenas de cómics, aunque Lorna ya, ella me ayudó a ponerlas en orden. Ella podría testificar, pero si no le creen a ella. Bueno, según yo también las he visto. ¿Perdón? Yo también las he visto. Tú también las has visto, también, pero ya tenemos testigo visual, videocámara. Okay. Leo que va a ir, va a grabar todo eso, va a grabar mi colección de cómics y hablaremos largo y tendido acerca de cómo conseguí algunas de las cosas, cuáles son las partes más importantes de mi colección. Entonces les doy las gracias y les pido que por favor echen una vuelta por ahí, visiten La Covacha, que es lacovacha.net, si estoy en lo correcto, uh-huh. y obviamente Comicorp, que es comicorp.blogspot.com. Y hablando de blogspots, ya el blogspot de comicmaniaradio.blogspot.com finalmente está funcionando después de muchos años de estar abajo, de que no hacía nada para que los programas estuvieran como que recientes. Ya finalmente están todos y cada uno de los programas en nuestro blog, en la página de Facebook, y obviamente también están en iTunes. Todos y cada uno de los programas se encuentran en iTunes. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han puesto sus reseñas en iTunes y que nos han calificado. Curiosamente, la calificación cada vez baja más dependiendo de la música que yo ponga. Pero de aún así les doy las gracias a todas las personas que nos han calificado en iTunes por mostrarnos algo de su amor. Pero yo les voy a mostrar a ustedes, no sé si es amor o más total desinterés, en todo lo que es 2014, jamás vuelvo a programar una sola canción en este programa. ¿Lo anotaron? ¿Es tu propósito de año nuevo? Sí, es mi propósito de año nuevo, porque si tú ves todas las ¿cómo se llama? Las reseñas de este programa, todas las reseñas de este programa en iTunes, todas mencionan la música. Y mi ego, curiosamente. No sé por qué. Menciona mi egocentrismo y vanidad y la canción. Entonces, teníamos que sacrificar es que algo. Puedes hacer algo en una de esas, pero en la otra no. No se puede. Entonces, había que sacrificar una. O la música o mi ego. Optamos por la música. Entonces, Lorna, yo sé que estás a cargo del Soho Chat. ¿Sí? La gente está abierta a pedir canciones, la que tú prefieras, la que te guste, la que okay. salga primero y o la que tengamos en el sistema, porque no tenemos todas las canciones. O sea, iTunes sí es carito, ¿no? Entonces, Lorna, obviamente tú decides cuál quieres que se toque. La que sí vamos a tocar el día de hoy es para nuestra buena amiga Píldora Atómica, que le mandamos un fuerte. Sí. Lorna, si te puedes remover los audífonos, porque voy a gritar algo que no pude gritar en los últimos dos podcasts. Okay. Como les estaba diciendo a la bellísima Píldora Atómica, que le mandamos un fuerte ¡Shazam! Y también le damos las gracias a todos sus amigos de la Sociedad de los Comiqueros Muertos por siempre agarrar este programa y escucharlo y spamearlo por el universo. Ella nos pidió una canción. Lorna ya tiene la canción. Obviamente la pondremos en nuestro primer corte musical. Y es una buena canción, ¿eh? A mí me gusta. Yo honestamente siento que Píldora Atómica me está mandando así un sutil mensaje subliminal, porque la canción se llama The Sound of Silence, o El Sonido del Silencio. Y después del soliloquio de la semana pasada, creo que me está tratando de decir algo, no sé qué, pero bueno. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a todos mis amigos que participan en este programa en vivo. Como buen Rodrigo Díaz, también a Gustavo Martínez. ¿Quién más? Carnix, que de vez en cuando viene. ¿Quién más ha venido? Bueno, obviamente Bernardo. Bueno, y Bernardo, que siempre Bernardo, está. Sí, son como básicamente los sospechosos comunes. ¿Ya? Sí, todos los demás ya han desaparecido. Okay. Spike de vez en cuando viene, pero está muy ocupado. Y ni Javier Saurio, hace siglos que no lo vemos. Ah, y sí, no, es cierto. ¿Sí? Tiene mucho tiempo. Y bueno, ¿qué? Los hermanos Balmori, aparentemente creo que van a venir, porque me contactó a Nancy. Y ya va a cumplir años. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. El día 29. ¿Y sabes dónde quiere pasar su cumpleaños, Lola? Aquí. En Comic Manía. Bueno, por lo menos hay que traerle un pastel. Los pasó aquí. Y aparentemente lo que va a cumplir 15 los quiere pasar aquí. No entiendo por qué. Le dije, nena, no quieres divertirte con gente. No sé, con gente divertida en vez de oír. Porque hacer algo más social. Es más, ¿no? Social, sí. Y me dice, no, como que sí me gusta ir a Comic Manía. No entiendo por qué. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, hablando de gente que nos acompaña, ya Bernardo se asoma. Y también a todas las personas que a veces cuando nos hablan por teléfono. Ahorita Lorna les dará el teléfono, porque el día de hoy vamos a arreglar varias cosas. Y una de ellas, la única manera de participar en este regalo es a través del teléfono. Uh-huh. Y ya yo creo que lo último que tengo que decir es, antes de empezar con este programa, fantástico, desafortunadamente este mes no habrá plática. Como todos los meses, ustedes saben que el último sábado de cada mes damos una plática en Fantástico. Claro, pero te quito una chamba. ¿Sabes qué? Afortunadamente, la gente de Fantástico sabe que la única persona que puede hacer esas pláticas es Carlos Joy Moisés y sus sorprendentes amigos, obviamente. Pero primero que nada, Carlos Joy Moisés. Y Carnix, además, no solo no me la quitaría porque, o sea, seamos honestos. Nadie puede, excepto yo. Carnix es tan linda persona que no lo haría. Es una persona tan decente. Es el caballero del micrófono. Es el caballero del micrófono. Él jamás lo haría. Jamás lo haría, creo. Pero bueno. No te confíes, ¿eh? No, yo nunca me confío, porque recuerda que de un lado tiene a Bernardo y del otro lado tiene a Gustavo Martínez. Entonces, en vez de un diablo y un angelito, tiene dos diablos. Pero bueno, hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics. Y desafortunadamente, la razón por la que no se va a hacer es porque todavía no han escogido un tema. Y siente tanto Juan como David, que son el gerente y el dueño de la tienda, que necesitamos un poquito más de tiempo para poder anunciar las pláticas y más gente llegue. Okay. Si nomás hacemos el anuncio una semana o dos semanas antes de las pláticas, no da el tiempo correcto. Entonces lo que vamos a hacer es irnos hasta febrero. Entonces todas las personas que ganaron cómics acá y lo están esperando para la plática, porque yo se los entregue, no se preocupen, relájense. Va a haber una plática, pero hasta febrero, finales de febrero. Que el último sábado, ¿cuál sería? ¿No sabes, Bernardo? O sea, ¿para qué vienes? ¿Qué? No me ayudas en nada. Aparte de molestarte. Además, sí, pero eso no me ayuda a que este programa vaya hacia adelante. ¿Quieres decirle algo a la gente de Comic Manía, ya que llegaste tarde? Saludos. ¿Cuál es tu excusa? Feliz año. No, el tráfico de la ciudad, que necesito otra. El último sábado de febrero es el 22. El 22. Muchas gracias, mi queridísimo Rodrigo. Gracias por participar en este programa de manera positiva. No como mi buen amigo Bernardo, que nomás viene aquí a molestar. Pero no importa, qué bueno que estás con nosotros. Yo vivo el momento a la semana, no planeo. Él sí podría llegar a las pláticas con una semana. Pero es doctor. Así voy, o sea. Yo me imagino, imagínate ir con un doctor y dice, doctor, tengo catarro. No sé cómo reparar eso. Una semana. Voy a estudiar. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas importantes. Y obviamente de eso se trata, de hablar de cómics. Entonces, ¿Puedo hacer una mención, Joy? Puedo hacer muchas menciones, pero antes de empezar, me gustaría decirle a todos que podrían dejar sus celulares Yo no fui. Fue campanita. Sí, Lorna, podríamos poner todos los celulares en silencio. Fue campanita. Lorna se va a encargar de todas las preguntas de cada uno de ustedes, que lo pueden ver a través del Soho Chat. ¿Cómo entrar al Soho Chat? Entren a turradioonline.com.mx, ahí podrán ver el Soho Chat, dense de alta y podrán hacer todas las preguntas que quieran y también pedir todas las canciones que quieran. Y también les recuerdo que a través de nuestro Twitter lo pueden hacer igual, es comicmanía.mx. A ver, Rodrigo, ¿qué quieres mencionar? Es que tenemos escuchas nuevos. Ah, sí, no me digas. En Estados Unidos. No me digas. Una disculpa. una familia. Ajá. Peor. Una disculpa al papá y a la mamá. Y a los hijos también. Pero son la familia Briscoe. Ajá. Ellos viven en Minneapolis. Ok. Entonces yo les platiqué del programa. Okay. Están aprendiendo español. Ah, ya veo. Entonces, ¿qué mejor que quieren aprender español conmigo? ¿Qué mejor que aprender español en Comic Manía? Compañero, yo ahora, soy la persona con la peor gramática del planeta. Porque todo lo transiverso y lo vuelvo en inglés. Lo estoy traduciendo de inglés, español, es horrible. Pero un saludo a la familia Brisco. Ajá. A ver si no han apagado el programa todavía. Saludos. A ver, ¿quién más? ¿Tenemos que mandarle saludos a alguien más? ¿Alguno de ustedes quiere mandarle saludos a alguien más? ¿No? ¿No? ¿Ya? A nuestros trolls de costumbre. Ah, un fuerte saludo, claro. Nos estamos olvidando de muy ellos. Importante. Gracias por estar con nosotros, mis queridos trolls. Y ahorita ya es tiempo de hablar de los temas de este programa. Hay muchos temas que tenemos que tratar. Playoff NFL. Nunca menciones eso en este programa, pero no hablemos de eso. Grupos de autodefensa. Tampoco, ¿me puedes dejar terminar? Tenemos que hablar, obviamente, de Agents of S.H.I.E.L.D., que ya regresó. Uh-huh. Tenemos que hablar de la película de Ant-Man, que están haciendo todo lo posible para que no la quiera ir a ver. Uh-huh. Tenemos que hablar de Arrow, que ya finalmente estás al tanto de la segunda temporada. Muy bien. Y antes de empezar, me gustaría decir algo que es muy importante. También tenemos que hablar de lo que se va a pasar en la San Diego Comic Con, que está poniendo a mucha gente alegre y a mucha gente triste. Uh-huh. Pero lo que también me gustaría decir, y esto es como que algo para ti, dirigido a ti, mi querido Rodrigo. Uh-huh. Tú me acompañaste a la San Diego Comic Con el año pasado. Uh-huh. Y yo traté de darte la mayor cantidad de buenas sugerencias de cómics. Sí, claro. Tú las leíste y te gustaron bastante. Sí. Pero para que veas que también todo fluye, ¿no? Y hay una retroalimentación contigo y conmigo, no con Bernardo, porque él no me aporta nada. Creo horas y horas de diversión. Contigo y conmigo. Tú me recomendaste la serie Revolution. Sí. Yo cuando me fui por primera vez a la San Diego Comic Con, Revolution estaba por todas partes. De hecho, una de las mochilas decía Revolution. Ah, que yo traje fue de Revolution. Ah, exacto. Mm-hmm. También ¿cómo se llama esto? Ah, pero eso fue en el 2012. Uh-huh. También todo el hotel que está al lado de la convención tenía una pancarta así gigantesca que decía Revolution. Dije, uh-huh. Y fue tanta mecanotecnia que traté de interesarme por él, por la serie. Uh-huh. Traté de ver el primer episodio, pero cuando vi que el papá de Bella Swan, de Twilight, era el protagónico, sí, dije, no quiero ser parte de esto. Sí. Pero curiosamente tú me la recomendaste. No tenía nada que hacer en la antesala del infierno. Dije, vamos a darle un chance al piloto. Vi el piloto y me clavé. No es la mejor serie del mundo, para nada. Uh-huh. Pero Sherlock es la mejor serie del mundo. Uh-huh. De que crean, es buenísima Sherlock. Pero está increíble la serie. Sí, está muy buena. Bien actuada. Uh-huh. Gastan una cantidad estúpida de dinero, episodio tras episodio. Los vestuarios se ven excelentes. Los sets son gigantes, son increíbles. Los stunts son fantásticos. Creo que estamos viendo otra serie, ¿eh? ¿Revolution? Ajá. ¿Tú ves Revolution? ¿En la que se apaga el mundo? Sí, es buenísima, divertidísima. No, muy bueno, súper bien actuada. Okay. ¡Buenísima! Es horrible. Después de... ¿Para qué existes en este planeta? No después entiendo. Del piloto... Que es buenísimo el se piloto. Se va para... No, sí, el piloto es buenísimo. ¿Sabes quién lo dirige? ¿Sabes quién lo dirige? ¿Quién es este...? Jon Favreau. El director de Iron Man y Iron Man 2. ¿Y quién dirige los del resto de capítulos? Muy buenos directores. Hay muy buenos. No, es mal. Se va a pique. Dios mío. Bueno, recordemos que a él le gustó también la de Titanes del Pacífico. Entonces, mira. Y no le gustó Man of Steel. La mejor película Man of del Steel, año. Lo sé. No. Man of Steel, claro. Lo sé. Sí, muy original a Titanes del Pacífico. Vamos a ver a Ultraman, ¿qué más? Godzilla, perfecta. Voltron, sí, nada. No, sí. No, pero sí te está gustando. Los Power Rangers. El final de Revolution. Yo estoy ahorita, relájate, ya terminé la primera temporada, uh-huh, bastante bien. Termina muy interesante. Y la segunda temporada recoge bastante bien. Lo único que me molesta, y voy a ser muy agresivo, pero hay un chavo que está pasado de peso y tiene barba. Uh-huh. Y cada vez que lo veo digo, compañero, ya se acabó el mundo. No puedes bajar un poquito de peso. O sea, quiérete un poco. Pero además es inexplicable porque no hay energía. Tienen que caminar mucho. Sí, hacen igual. Ejercicio. ¿Por qué sigue igual? ¿No? Sí, igualito. Pero excelente actor. Muy buen personaje. Y en la segunda temporada crece más el personaje. Okay. Y el papá de Bella Swan es la onda. Digo, tú que eres fan de Highlander, me imagino que te encantan las peleas. Todas las peleas con sabres. Las coreografías están muy bien. La chica que hace de la mamá, esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Elizabeth Mitchell, creo que se llama. No, una señora ya grande, rubia. Uh-huh. Súper buena actriz. La que salió en Lost. Sí, súper buena actriz. Me aburre. Y la niña que hace la hija, increíble. Y a mí lo que me está gustando es que esta serie es de los mismos creadores de Lost, al menos de los productores ejecutivos. Y lo padre es que aquí, episodio tras episodio, algo se resuelve. Algo se descubre. No se queda todo como... ¿Qué pasó? En la primera temporada sabes lo que pasó. Así es. Exageradísimo. Claro que exageradísimo. Pero es una serie de ciencia ficción. Pero curiosamente te descubres qué pasó y después ves dónde tienen que ir para repararlo. O sea, como que cosas se van resolviendo. Y lo padre es, Bush es el malo. El presidente Bush es el malo. Bueno, eso ya no es novedad. Pero es muy padre que se atrevan a hacer eso. A mí el piloto me enganchó. Es buenísimo. Y cada vez que avanzaba más la serie, cada vez me desenganchaba más. O sea, tipo, al menos. Es que, pero ¿tienes muy mal gusto? ¿Qué era lo que no te gustaba? Me molesta esta parte. Ok, si ya se apagó el mundo, ya. Está padre. Contemos una historia de clanes en Estados Unidos. ¿Y lo que están haciendo? No, porque luego fue esa parte de. Vamos, tenemos un aparatito, un enjambre que va a volver a aprender las cosas. Ajá. ¿Qué tiene? Pues sí, tenían que. Es aburridísimo. O sea, es ese misterio bueno, desde. Yo tengo que verla. ¿Está en Netflix? Sí. Ok. Pero solo en Netflix americano. No importa. ¿Tienes manera tú también? Me voy nada más aquí a San Diego y regreso. Me parece bien. ¿Tienes familia ahí? Hay capítulos muy buenos que de repente, sí. Miren, el mundo ha apagado cosas que. Yo tengo la temporada, te la presto. ¿Ah? La cuestión de los medicamentos. Sí. No hay medicamentos. Es y de repente empieza, se pone interesante. Uh-huh. Los grupos de milicia. Uh-huh. O sea, qué tan cosas que damos por sentadas. Sí, sí. Lo desarrollan muy bien y de repente volvemos a la subtrama ridícula todo de los tiene un porqué. Medallones. Ay, mira, ¿sabes qué? No empiezas conmigo porque empezamos a hablar de los midichlorianos y hablando de cosas. No sé por qué. Trama ridícula. Disney ya dijo que va a darle las gracias a lo que no le guste del canon. Esperemos. Para Disney. Muy bien. Esperemos que sí. ¿Sabes por qué? No viene a la nada, ¿no? Pero por alguna razón estaba volviendo a ver, porque no sé, milésima vez, La gente contra George Lucas. Si no han visto este documental, por favor, véanlo. Qué divertido es. Es muy divertido. No lo he visto. Velo, por favor. Está divertidísimo. Y hablan de muchas cosas. Muchas diferentes personas hablan de muchas cosas que les gusta y que les apasiona de Star Wars y lo que odian. Y de más que nada del episodio 1, 2 y 3. Y estamos hablando de los midichlorianos. Y me acordé de algo muy bonito de Star Wars. Hay un momento donde Luke se va al sistema Dagobah a terminar su entrenamiento con Yoda. Y Yoda todo el tiempo le está diciendo, ¿no? De do or do not. There is no try. Hazlo o no lo hagas. No existe el voy a intentarlo. Y hay un momento donde no puede levantar el X-Wing y sin embargo Yoda lo puede levantar. Y durante todo el tiempo que Yoda está concentrado, está intenso y cuando lo está levantando. Y a mí lo que me puse a pensar es, digo, ¿por qué tienes que estar intenso y concentrado si al final del día es la bacteria que está dentro de tu sangre la que lo está haciendo, no tú? Es como dicen en el... ¿Estamos de acuerdo? En el documental. ¿Ah? O sea, de repente era un estado mental que alcanzabas con meditación, exacto, con esfuerzo. Claro. Y en el episodio 1 se volvió una enfermedad. una gripe cualquiera. Exacto. O sea, todos tenemos la fuerza. Y dices, qué tristeza, porque... Yo he visto esas películas hasta más no poder. Al igual que todos los que somos fans de Star Wars, hemos visto esas películas en mil veces. ¿Cómo puede ser que el creador de esas películas, que estuvo en la sala de edición, no las haya visto tantas veces, que se le olviden cosas que él las hizo canon? Él fue el que creó la fuerza. Y después dejar, ya no es una fuerza que nos cubre, que lo dice también Obi-Wan Kenobi. Es algo que está dentro de todos nosotros y nos une a todos. Pero te especifican en episodio 1 que solo hay ciertas personas con midichlorianos y con la capacidad de accesar la fuerza. Sí, aunque tú seas un, pongámoslo así, como un monje Shaolin, no podría ser un Jedi. Si tu prueba de sangre no es la correcta. Exactamente. Sí, entonces que eso se me hizo muy triste, bastante triste. Pero bueno, también tenemos que hablar. Lorda, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos 7 minutos. Tenemos 7 minutos para continuar. Los conserjes de S.H.I.E.L.D. ¿Han estado viendo la serie? Sí. Ya no sé ni cuándo la pasa. Cada vez que la pongo es un capítulo que ya vi. ¿Qué nos dices, Rodrigo? Vi el episodio 1 y el 2 y me brinqué al último, que fue donde explicaron qué había pasado con Coulson. Ajá. No lo he visto, no me cuentes. No. Es que te voy a decir una cosa. Aunque te lo contemos, no te dice nada. Claro. No te dice absolutamente nada. Y para todas las personas que decían, no, es que va a ser la visión, que no sé qué. Pues posiblemente, tal vez en algún futuro. No, pero se sabe. Pero ahorita lo que acabamos de ver, el episodio, porque chécate esto. Hubo un corte de temporada que por un mes nadie trabajó. Entonces me imagino que todos los ejecutivos, los productores, los directores, toda la gente que está encargada de este show, tuvieron un mes de descanso para ver qué iban a hacer. Sí, reagruparse y qué hacer la próxima temporada. O la continuación de la temporada, porque no han recibido una queja mía, han recibido quejas por todas partes de internet de que, señores, ya les dimos 10 episodios de chance y no han hecho absolutamente nada interesante. ¿Pero el rating se está cayendo? Sí. Sí, o sea, según yo, esa es la parte importante, porque si todos se quejaran y pero está bajando por gotero. No hay problema. Más que nada es la gente que se está quejando a través de Twitter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay nuevos televidentes. ¿Quiénes lo están viendo? Los fans de Marvel. Sí. ¿Quiénes lo están viendo? Los fans de las películas. Pero no está agarrando gente nueva. Los fans de Sky. Ajá, exacto. Pero no está agarrando, no, pero, no está agarrando gente pero nueva. Pero es que si tienes un rating que les está funcionando, es aunque que no crezca. No, es que el rating tiene que crecer. Porque es una serie que es muy cara. Es una serie que es muy cara con los efectos especiales. La acabamos y se acaba. Es lo que van a hacer. Creo que van a llegar a sus 20 episodios o algo así y lo van a cerrar. Y chécate esto. La única razón por la que creo que está continuando es porque viene Capitán América, uh-huh, y porque viene la Avengers 2. Y dicen, uh-huh, pues mínimo eso nos va a jalar nueva gente. Pero perdón que te interrumpa, no, Rodrigo. Lo que termina pasando es que esta serie no ha avanzado hacia adelante. Y cada vez que descubrimos algo interesante de alguno de los personajes, nos lo quitan. Si tú, sí, crees que lo que está pasando en Revolution no están yendo hacia adelante, están en retroceso los agentes de S.H.I.E.L.D. Y peor que eso, el gran misterio del personaje de Sky, que es una niña preciosa, la actriz es hermosísima, uh-huh, y buena actriz además, uh-huh, no es una brillante actriz, pero es buena actriz. El gran misterio es quién es su mamá. Uh-huh. ¿Quién es su mamá? ¿A quién le interesa? ¿Quién es su mamá? Lo importante de Sky no es su pasado, es lo que hace con su presente. Su arco es, ella empezó como una criminal y se tiene que volver una heroína. ¿A quién le importa si quién fue su madre? ¿A los, o sea, fans de Sky? No, no, tampoco. No, y más quieren verla en bikini, lo sé, porque yo soy fan de Sky también. O en el vestido rojo. Oh, Dios mío. Pero bueno, no hablemos. Sí, sí, sí. Por eso no se cae el rating. Por eso no se cae, sí, el rating. Pero eventualmente se va a caer porque no está pasando absolutamente nada. A diferencia de la otra serie que está saliendo, que es la de Arrow. Ya mi buen amigo Rodrigo confió en mí. Sí, ya me viste, puse los episodios con los Barry Allen. Uy, muy buenos. O sea, todos los episodios han estado bien. Algunos caen un poquito, algunos suben un poquito más. Pero lo que está pasando con Deathstroke, ¿qué te parece? Excelente. Pero además con Barry Allen, realmente la emoción que sientes cuando empiezan toda la secuencia, cuando, uh-huh, él llega ya... Cuando se va a transformar en Flash. Y se va a transformar... Uy, no, bueno. Salida de los cómics. Sí. Cuando ves a nuestro buen amigo Oliver Queen ponerse el antifaz, ¿no dijiste, ya, claro, finalmente? Claro. Finalmente. Tuvieron una temporada primera muy baja, que constantemente estaba bajando a nivel historia. Y dijeron, tenemos un espacio ahorita en estos 3 meses, lo que sea, para reagruparnos y sacar a lo mejor. Algo hicieron las personas de Arrow que no hicieron la gente de Agents of S.H.I.E.L.D. Y Arrow ha mejorado. Sí. No es la mejor serie del mundo. O sea, a nivel... efectos especiales, a nivel... ¿cómo se llama esto? Es una serie entretenida. No, pero por decir, es que ahorita lo estoy comprando mucho con Revolution a nivel de el dinero que gastan, uh-huh, por episodio. Uh-huh. Y el presupuesto de Revolution se nota que es lo triple de lo que es Arrow, porque Arrow hace lo posible con lo que tiene, pero les falta. Uh-huh. Y se nota que les falta. Y también les falta actores. Uh-huh. La chavita que hace de Felicity Smoke es muy buena actriz. Uh-huh. Deagle está bien. Uh-huh. Pero en general todos los otros están la muy... La hermana es muy mala. Sí, están muy variantes. Pero afortunadamente, y también por si Deathstroke es para matarlo. Sí. Pero... Él salió en Spartacus. Sí, sí, sí. Se vio quedar en Spartacus. Uh-huh. Pero curiosamente Barry Allen es excelente. Uh-huh. Y me da muchas esperanzas por su serie que se avecina, porque dijeron, yo dije, si hicieron que el origen fuera idéntico al de los cómics, si ya le dieron un antifaz a Barry Allen, digo, a Oliver Queen alias Arrow, creo que la serie de Barry Allen, de Flash, va a estar mucho más acercada a los cómics, lo que me hace en serio llorar por el cine, porque las películas de Marvel son magníficas, con la excepción de las estupidez que tenemos que hablar ahorita de Ant-Man. Pero no, ni la has visto. No la tengo que ver. No la tengo que ver. Cuando dices que Michael Douglas va a ser el villano y va a ser Hank Pym, tengo ya problemas graves con la película. ¿Qué? Graves. Y soy fan de Michael Douglas. Soy fan de Michael Douglas. Es de Verace. De todos los papeles que ha hecho en su vida, tenías que poner en mi mente Hank Pym alias el mejor Avenger de todos los tiempos después de Wonder Man y Liberace. Claro. O sea, quieres que en mi mente Ant-Man igual a Liberace. Es lo que quieres hacer en mi mente. Es lo que quieres que aparezca. El científico supremo de todo el universo Marvel, alias Liberace. Es lo que. Podías decir Gordon Gekko. Podrías haber dicho Gordon Gekko. Podías haber. Después de El dinero nunca duerme. Es muy mala. Mataron al personaje. Lo destrozaron. Pero curiosamente, eso no viene absolutamente a nada. Pero acabas de mencionar Wall Street. O yo acabo de mencionar Wall Street. Tú mencionaste esta estúpida película. Solo para fans del buen cine, vayan a ver El Lobo de Wall Street. No es una película para todos, pero es Martin Scorsese haciendo comedia. Y déjame decirte, Martin Scorsese es una persona muy interesante. ¿Está buena? No la he visto. Son 3 horas. Entonces, si eres fan de Martin Scorsese, ve a verla. Okay. Si no eres fan de Scorsese, no la vayas a ver. Me han dicho que es, está... Su sentido del humor es muy, muy cínico, muy oscuro. No es una película fácil, ¿eh? Sí, te pesa. A mí me dijeron que es muy buena. Es muy buena. Digo, el tráiler se me hace Es muy buena. Voy a citar a otro conocido fan de dibujante de cómics mexicano. Sí. Cueva. De todas las cosas que podías citar, tenías que citar una grosería. Gracias. Disculpe, familia de Minneapolis. Gracias. No aprendan esa palabra. No es buena. No la aprendan. Pero lo que sí es bueno es que ya estamos. ¿Te gustó? ¿Qué? O sea, sí. ¿Wolf of Wall Street? Me gustó. Yo no he podido verla porque dura 3 horas y no he tenido ese tiempo de chingón. Yo no la he podido ver porque es DiCaprio. No, ¿sabes qué? DiCaprio es muy buen actor. Es muy buen actor ya son problemas. Pero él está muy bien en la película. Siento que la película es un poco demasiado larga. Son 3 horas. Pero, o sea, son 3 horas de Scorsese. O sea, olvídate de Capri, es Scorsese. Y él hace comedia muy, muy rara vez. Pero entonces, o sea, y su comedia es muy oscura. De muy Scorsese bien. Ya es así como Peter Jackson. No. O sea, porque, me refiero a que no, ya porque no puedo contar. Desolation of Smoke es Desolation of Joey. Fue horrible. Fue de la desolación de Joey. Qué mala película. Lenta y aburrida. Qué tristeza, o sea, Peter Jackson, el hombre que nos regaló 3 películas que tienes que verlas juntitas, porque si las ves separadas no sirven. Pero El Señor de los Anillos es una excelente trilogía. Y esta película, no la de King Kong, que es una basura. La que le sigue, se me olvida que es una niña, muere y su familia se queda en el cielo. Me encantó esa película. Todo el mundo la odió, pero a mí me encantó la película. Hablé con Roy David del Hobbit y decía que en los extras, en el audio comentario, bueno, no, en los extras de... Ajá. La primera del Hobbit. O sea, pero él se compró la versión extendida. Sí, Dios mío. No, menciona a Peter Jackson algo que según yo es lo que está haciendo que estas películas sean tan malas. Sí. Que para El Señor de los Anillos tuvo años de preproducción. Y para esta tuvo 5 meses. O sea, y tratando de deslindarse de lo que hizo Guillermo del Toro. Uh-huh. Sí. Entonces dice, tengo poquito tiempo, no quiero copiarlo de del Toro. Entonces tengo una película que planeó Guillermo del Toro que yo no puedo hacer a su estilo. Pues me estoy copiando. Pues mira, están saliendo cosas ahí raras. Yo siento que el problema más grave es que está haciendo una trilogía con películas de 2 horas y media, cuando su fuente es un libro mucho más corto, claro. de 300 páginas. No, y cuando cortas, que pudiste haber alargado en la historia, lo cortas, lo eliminas. No, a mí lo que me encantó es que él crea un personaje y lo introduce al canon. El personaje de esta niña. Que salió en Lost, dije yo, wow. O sea, yo que no soy gran fan de los libros, siento que está como que medio extraño eso. Gente que adora a J.R.R. Tolkien, ver un personaje que no existe en los libros, bueno, se debe haber puesto. Que de seguro por eso no le gustó a Ernesto, Lorna. A lo mejor. De seguro fue por eso. El Hobbit no tiene mujeres. No tiene personajes femeninos. Entonces, romance. Es un problema horrible. Así de, tenemos una película de puros niños. Pues sí, pero es un libro para niños, de hecho, también, ¿no? Pues sí, pero oiga, ¿y las mujeres que no había en la Tierra Media o qué? Pues sí, pero hasta ¿cómo se llama? Lord of the Rings, hasta la ¿Qué salió primero? ¿Primero salió The Hobbit y después El Señor de los Anillos? Sí. ¿O al revés? No, primero Hobbit. Hobbit. ¿Sí? Uh-huh, mira eso. Tú y yo estamos de acuerdo, o sea, sí ha de ser muy mala. Sí, pero bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es irnos a nuestro primer corte musical. ¿Te parece eso, Lorna? Sí. ¿Tienes ya lista la canción que nos pidió Píldora Atómica? Sí. Bueno, como todos ustedes saben, en este programa siempre regalamos cosas. A las 6:30 vamos a regalar algo muy especial. Lorna me acaba de decir. Ahorita les diremos qué es y cómo se lo pueden ganar. ¿Qué es? Es algo muy bueno. ¿Puedes relajar? Ahorita que regresemos. Pero el auto de Bernardo, ¿no? Ay, ¿por qué? Porque no te lo mereces. Te vamos a poner igual que el chavo este de Revolution, que camines para todas partes, para que sientas el dolor de vivir en un mundo sin electricidad. Pero tengo un collarcito de los que prenden todo. ¡Cállate! Vean Revolution, vean Arrow, no vean Agents of S.H.I.E.L.D. Aunque vaya a salir Bill Paxton. ¿Sabes qué? Solo por eso lo recomendaría. ¿Ves? ¿Ves? Lo dije, cada vez que el rating baja, anuncia que viene alguien. pero es lo que anunciaron para el episodio pasado. Si íbamos a revelar lo que le hicieron a Coulson. Ah, y bueno. Tú lo viste, Rodrigo. ¿Qué te pareció la revelación? Los dos dicen que no salió. Pero déjalo, dilo. No, muy mala, porque además te lo dicen a medias, pero no te lo dicen. No se resuelve nada. Pero todo el mundo estaba ahí viéndolo. Sí, entonces sí. El ranking no se cae. Sí, pero es que lo que va a terminar pasando es, te dicen una cosa y no sucede, y te prometen una cosa y no sucede, te prometen otra y te prometen otra, y llega un momento en que ya la gente se va a cansar. Sí, de acuerdo. Como yo me cansé. Que quedan 10 capítulos. Como no yo me cansé de otra cosa que tenemos que hablar, el regreso de Peter Parker, nuestro buen amigo Dan Slott, un excelente escritor, mentiroso por cierto. Oh. Que yo lo escuché Yo lo escuché en la Mole de marzo del año pasado, sí, que él se paró, estaba toda la fila. Obviamente la pregunta de todos los chavitos que estaban ahí en la fila es cuándo regresa Peter Parker, porque algo que nos encanta a todos los fans es pensar que le vamos a hacer la única pregunta que nadie más le ha hecho a Dan Slott. Entonces todo el mundo le estaba preguntando lo mismo. Dan Slott se paró y dijo: Peter Parker está muerto, nunca va a regresar, ¿ok? Y ahorita va a regresar el próximo año. Fue para que dejaran de molestarlo. No. A mí lo que me molesta no es que regrese Peter Parker. Qué bueno que regrese Peter Parker. Sería ridículo pensar que no iba a regresar Peter Parker. Lo ridículo para mí fue que Dan Slott y Marvel trataron de engañarnos de que no iba a regresar cuando acababa de regresar el Capitán América. Acababa de regresar Bucky. Uh-huh. ¿Quién más se murió? Thor se acababa de regresar. Y obviamente tenemos que ver que Superior Spider-Man, en esencia, relájense todos los fans de Superior Spider-Man. Superior Spider-Man y todo lo que pasó en Amazing Spider-Man número 700, en esencia, es Nightfall o la caída del murciélago. Es exactamente lo mismo. Es agarrar un personaje que es de una manera, cambiarlo por una persona que es totalmente diferente y darnos una versión más agresiva o 180 grados diferente de la versión que conocemos. Azrael Batman y Batman o Bruce Wayne es igualito a Peter Parker Spider-Man o Superior Spider-Man Otto Octavius. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y también, como me mencionaron en el artículo, era una idea para que la gente extrañara a Peter Parker. Bueno, sí, todos extrañamos a Peter Parker, pero yo personalmente extraño al Peter Parker antes de One More Day. Claro. Y ese aparentemente nunca lo voy a volver a tener. No, estuvo en... Entonces, ¿no? El de One More Day, ¿no? No, pero... El Peter Parker que ya no está casado con Mary Jane. El Peter Parker que regresó... Yo sigo extrañando eso. Que su tía regresó a la vida, pero gracias al diablo. Big Time se volvió divertido. O sea, tuvo historias divertidas. Claro. Sí, es que yo estoy contigo. Big Time podrá ser muy buena. Spider Island a todo el mundo le gustó. Uh-huh. El problema es que yo siempre estoy leyendo y digo, desafortunadamente este no es mi Hombre Araña. Mi Hombre Araña ya nunca regresará porque hizo un trato con el diablo. Hizo un trato con Mephisto. No, bueno, hasta que corran a Quesada. No, yo estoy contigo, extraño ese Peter Parker, uh-huh, que había crecido, que había evolucionado, que se casó, que, exacto, tenía otros problemas. Exacto. Y de repente, sí, por la incapacidad de Quesada de entender eso, es el mayor villano de Marvel. Cuando lo saquen, eventualmente alguien dirá, bueno, toda esta parte del divorcio, de que no se casaron, no, etcétera, etcétera, fuera. Exacto. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es irnos a nuestro primer corte musical. Y tenemos dos cómics que regalar. Tenemos un cómic de Eder Dávila que nos mandó directamente desde los Estados Unidos, que es Ultimate Comics Wolverine, uh-huh, número uno. Y también de parte de nuestros amigos de Editorial Kamite, tenemos Walking Dead número 7. Uh-huh. El TP número 7. No, el número 7. El TP número 7. Son 6 historias. Que es más o menos cuando va la serie ahorita. Exacto. Desafortunadamente no hice ni una de las preguntas. Entonces, ¿qué te parece si en vez de hacer 3 preguntas muy complicadas como tiendo a hacer, hago nomás una pregunta y manden sus respuestas a Comic Manía? mx@gmail.com mientras está la canción. Afortunadamente es una canción larguísima y eterna porque es una canción de los años 60, Dios mío. Ay, dura 3 minutos. ¿Cuál es? Pero se siente eterna. ¿Cuál es? ¿Cuál The es? Sound of Silence de Simon y Garfunkel. Es eterna. Súbele, Lorna. Nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night, the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence. We must all get ready now. Up and up and up! It's a bomb. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carl. ¡Cállate, Bernard! ¡Cállate! No. Esto es... ¡No! Esto es Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Antes traía el sexy de regreso, pero desafortunadamente mi ida a la antesala del infierno me ha hecho una mole. Me ha hecho un cerdo gordito. Lorna, ¿le hiciste algo al espejo? Me acabo de ver en el espejo. Estoy hecho una ballena. Y lo peor de todo, es que tú no sabes esto, mi querido Rodrigo, pero yo absorbo calorías a través de ósmosis. Solo ver comida, subo de peso. Y tienes un pingüino enfrente. ¡Sí! Y no solo me refiero a que se parece al pingüino nuestro buen amigo Bernardo, sino que está comiéndose un pingüino. Ya que no Lorna le dio. ¿Perdón? Ya no te voy a dar de mi pingüino. No solo Lorna sabe que yo estoy completamente adicta los 365 días del año. Traes un pingüino y se lo das a Bernardo para que Bernardo se lo trague enfrente de mí y lo disfrute. Te odio. Estoy tratando de concentrarme en hacer este programa algo divertido, algo interesante. ¡Para eso estoy! Lorna, por favor. Por cierto, dime. ¿Por qué uno de los podcasts lo grabaste en una iglesia? ¿Cuál? Estabas como rezando. Mi sobrina estaba durmiendo en el segundo piso. Ah, ya lo entiendo. Es que si yo dije, wow, se metió al confesionario. Qué rebelde. Mi sobrina, todo lo despierta. Todo lo que suena hace que se despierte. Y le encanta estar despierta. Y obviamente le fascina llorar. Y así como yo puedo gritar, Lorda, ¿podrías quitarte esto en tus audífonos? No, pero como lo dijiste. Así como yo puedo gritar, ¡Shazam! Cuando ella llora, te rompe los tímpanos. Es una bebé. Tiene 10 meses. Y su poder de pulmón está a mi nivel. O sea, una vez se puso a llorar. Yo no sabía qué hacer. Parecía que sí, que alguien le estaba matando. O sea, esos gritos que estaba dando. Digo, y mi hermana siempre está muy cansada porque es la que se tiene que levantar. Y además todavía es niña de pecho, ¿no? Uh-huh. Entonces mi hermana me dijo, si levantas a esta niña con tu estúpido programa, te mato. Y dije, ok, no te preocupes. Sí, entonces cuando alguien me pidió... Oye, el Shazam. Sí, algo dijo, ¿puedes decir Shazam yo? Y yo, sí, claro. Shazam. Horrible. Pero si se despertaba esa niña me iba a matar mi hermana. Y un chavo todavía me dice, me encanta cómo grita Shazam. Y yo, sin maldita sea, no puedo gritarlo. Pero Lorna, hablando de gritos, sí. ¿Qué nos dice la gente que se encuentra en el Soho Chat el día de hoy? Uy, ¿qué no te dicen? Bueno. Uy. Qué feo sonó eso. No necesito tomar eso. Te has hecho un cerdo, Joey. No, por eso no tienes amor. Eso no dicen, pero... Estoy muy solo, Lorna. ¿Qué no sabes eso? Estoy muy solo. Sí. ¿Sabes lo que abrazo todas las noches? A mi peluche de gorila que tengo en mi casa. Marlon se llama. Oye, y Marlon. Sí. Lo conocerán. Cuando vaya Lioco a grabar en mi casa, conocerán a Marlon. Es que parece a Marlon Brando, relájate. Se parece a Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo. Entonces tengo que abrazar a Marlon todas las noches. Es lo único que me queda. A ver, Lorna, ¿qué más? Ok. Ah, muy bien. Pues tiene saludos de Antonio Alegría, de okay. Logan Naboa, ah, Shamu, Joy, Lantern. ¿Sabes qué es un Shamu? Sí, es la ballena. ¡Exacto! Seikomaru te manda saludos. El perro ganso, que tiene una pregunta muy buena. ¡Ay, el perro ganso! Y Gabo te dice, saludos a todos, feliz año nuevo. Gracias. Y gracias por la nueva selección musical y esperemos tener, ¿qué puso aquí? No sé. Comic Manía muchos, muchos, muchos años más. Ok, gracias. Luego Ozymandias. Ozymandias. Hola Lorna, Joy, ¿qué necesito saber para poder leer Whatever Happened to the Man of Tomorrow? Nada. Tener buen gusto. En cómics es todo lo que necesitas. Afortunadamente, si has leído un cómic de Superman en toda tu vida, o si has visto solo una película, o solo una serie de televisión, o solo una caricatura, puedes disfrutar esa serie porque le escribe el hombre más grande de todos los cómics. Su nombre es Alan Moore, es un hombre brillante. Y en dos números, en dos simples y sencillos números, te resume quién es Superman, cuál es el significado de Superman, y qué es lo que debe y no debe de hacer Superman, y qué significa para sus amigos, para sus villanos y para todo el mundo en general. Es magnífica la serie. ¿Tú qué opinas? Sí, no, de acuerdo, totalmente. No necesitas saber nada más que quién es Superman y ya. Exacto. Y en dos números. En dos números. Y curiosamente hay un cómic escrito por Neil Gaiman llamado Whatever Happened to the Caped Crusader, que pasó con el encapuchado, se puede decir, que trata de imitar tal vez o trata de hacer alusión a este título y honestamente no lo logra. Y creo que Neil Gaiman es un excelente escritor, pero Whatever Happened to the Caped Crusader no fue un buen cierre para Batman. Supuestamente recordarán que Batman se había muerto, entre comillas, en Final Crisis. Que curiosamente, para que veas, ahí no me enojé tanto cuando DC me dijo que Batman había muerto, porque el anuncio a los dos meses era el regreso de Bruce Wayne. Claro. O sea, sabíamos que iba a regresar, era obvio. Claro. En ningún momento nos trataron de mentir. Yo sigo sin entender bien cómo regresó, pero... ¿Quién? Bruce Wayne. Ah, lo que pasa es que... Con Grant Morrison escribiendo, era muy complicado. La versión corta, que a ver si yo puedo ser breve en algún momento de mi vida. Para las personas que no conozcan a nuestro buen amigo Darkseid, Darkseid es el dios del mal, se puede decir. Es el mal, toda su gran representación. Es el amo de Apocalipsis, es uno de los nuevos dioses. Porque recordarás, los viejos dioses mueren y dan a luz o dan pie a los nuevos dioses. Tenemos a dos bandos. Los nuevos dioses de Nuevo Génesis, que son todos los buenos, y los nuevos dioses de Apocalipsis, que como pueden imaginarse por el nombre, son todos los malos. Y tienes al High Father, que es la total bondad. Y hasta tiene como que este look muy de Dios. ¿Sala Moisés? Ajá, sí, se parece a Moisés, se parece a Noé, se parece a Zeus, y también se parece a la representación de Dios, que al menos todos vemos del lado... ¿Cómo se llama este? El que está sentado a la derecha de Jesús, ¿no? Padre, ¿no? Exacto, entonces así se ve el High Father. Y del otro lado tenemos a Darkseid, que es como un ser de piedra, un ser de roca. ¿Por qué? Porque carece de corazón. Su corazón es de piedra, se podría decir. Ah, eres Darkseid. Mira quién habla. Tú que careces de sentimientos. Yo siento demasiado. Es mi problema. Tengo todos los sentimientos. Lo sé porque soy actor. Entonces, tengo todas las emociones. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Darkseid. Darkseid tiene unos rayos que se llaman The Omega Effect. El efecto Omega. ¿Alguien aquí sabe algo de latín? ¿Nos puede decir qué es el significado de Omega? Omega es el final. Y el inicio. Ok. ¿No sabías eso? No. Mira eso. Todo el tiempo se aprende algo nuevo aquí en Comic Manía. Omega es el final, pero también es el inicio. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un Omega Effect, sí, te puedes matar, pero también puedes regresar. Ok. Lo que hace nuestro buen amigo Darkseid es te mata con su Omega Effect y en el momento que te mata, te diluye todos sus átomos. Y si él te reintegra, eres su súbdito, porque él te reintegra como él quiere. Te guardan hecho, esferitas, ¿no? Que es lo que se ve mucho en varios... Él hace muchas cosas. Porque el Omega Effect es una de las cosas que lo hace todopoderoso. De hecho, algo muy bonito del Omega Effect. Lo lanza de sus ojos. Son unos rayos que salen de sus ojos. Y no van en línea recta. Te van siguiendo. Uh-huh. No puedes escapar de ellos. El momento que él literalmente te pone la vista, te da el mal de ojo, no hay manera que te puedas escapar. Cuando pone la vista, pone la bala. Efectivamente. Entonces, lo que pasa con el Omega Effect, él mata a Batman, entre comillas, en... ¿cómo se llama? Final Crisis, uh-huh. Pero no literalmente lo mata. Lo diluye a todos sus átomos, lo manda al pasado y lo vuelve una bomba de tiempo temporal que conforme Batman vaya regresando al presente, hará que una bomba temporal, o sea, su cuerpo, estalle y destrozará el presente, pasado y futuro del universo. Okay. Es básicamente lo que pasa. Okay. Dios mío. Así es Grant Morrison. Pero básicamente es por eso. El Omega Effect nunca te mata. Tiene el efecto que Darkseid desee tener. Okay. Lorna, ¿alguna pregunta más? Uy, sí, tienes muchísimas. Y ya se acerca casi el momento de Jeopardy aquí. Ah, sí, ok, me parece perfecto. Bueno, Kevin dice: saludos Joy, Lorna y Bernardo. Le faltó Rodrigo. Sí, bueno, no importa. ¿Qué opinan de la etapa de Todd McFarlane en Spider-Man? Me encanta. Mm-hmm. Es buenísima. No porque la escriba Todd McFarlane. La escribe, recuerden quién la escribe. David Michelinie. Sure. David Michelinie le escribía Amazing Spider-Man. Mm-hmm. Peter David estaba escribiendo Spectacular Spider-Man. Mm-hmm. ¿Okay? Esa es una de las mejores etapas del Hombre Araña. Tanto Web of Spider-Man, que era el título más flojón, era pasable. Amazing Spider-Man con Todd McFarlane dibujando era increíble. Y teníamos a Peter David haciendo en Spectacular Spider-Man, que es cuando hace la saga de la muerte de Jean the Wolf y todo lo de el tragapecados o el comepecados. Buenísimas historias. Pero a mí lo que me encantó de Todd McFarlane y David Michelinie, daban historias súper sólidas, número tras número. Es ahí la introducción de Venom. Claro. Cambian un poquito al buitre también por ahí. Reintroducen al camaleón. Viene todo este rollo con Kraven que... después de su muerte, Camaleón quiere tomar venganza por todo lo que sucede ahí. Son números tras números buenísimos. Primero estuvo Todd McFarlane, después Eric Larsen y después Mark Bagley. Toda esa camada son, para mí, lo mejor del Hombre Araña después de lo que hizo Roger Stern. Roger Stern, para las personas que no sepan, es el que crea al Hobgoblin. Uh-huh. Y todas esas camadas de historias con el Hobgoblin son buenísimas. Pero a mí también lo que más me encantó de Todd McFarlane es que no hace nada nuevo, pero agarra de los mejores dibujantes que antes habían tocado al Hombre Araña y agarra lo mejor de ellos. Las poses son directamente de Steve Ditko. Las telarañas vienen de Michael Golden. La idea de tener los ojos gigantescos ya es de él, curiosamente, pero él como que sí lo extiende a cierto nivel que suele muy emblemático del personaje con los ojos gigantescos, y creo que le funcionan porque hace que sus ojos y su rostro sea mucho más expresivo. Me encanta. Después de que hace eso Todd McFarlane, es cuando lo perdemos totalmente y hace su propio título llamado Spider-Man, que es malísimo. El arte sigue estando bueno, pero las historias son estupidísimas porque el hombre no sabe escribir, pero se sigue volviendo tan superestrella que hace Spawn, que es el peor cómic que jamás existió. Estaba en la cima de la ola, entonces sí, vamos leyeron a dejarlo. ¿Leyeron los números que él escribió de Spider-Man? Mm-mm. Son malísimos. ¿Tú no los leíaste a leer? Yo no recuerdo haberlos leído. Tuvimos la curiosamente, ¿sí? Creo que toda su etapa está publicada en México por ¿sí? novedades. De hecho, tuvimos la desgracia de regalar algunos números aquí. Nuestro buen amigo José Miguel Alma Marquina vino aquí y regaló algunos números de Spider-Man escritos por Todd McFarlane. Dije yo, wow, qué tristeza. Pero que en su momento eran súper buscados. ¿Por qué? Por el arte. Por el arte. Claro. Pero las historias sí eran muy malas. De hecho, la primera historia aparentemente iba a ser muy buena, que es la amante de Kraven va a Nueva York a buscar venganza contra el Hombre Araña por la muerte de su amante y utiliza al lagarto para atacar al Hombre Araña. Pero son como 4 o 5 números donde no pasa nada, excepto tener a Calypso, si estoy en lo correcto era su nombre, semidesnuda, bailando, haciendo incantaciones para que el lagarto mate al Hombre Araña. Y dije, o sea, ya es el cuarto número, por Dios santo, que algo suceda. ¿Que deje de bailar? Sí, por favor. No, sí, era demasiado. Entonces, no me gustó, pero todo lo que hace con David Michelinie es brillante. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tenemos también por aquí a Jorge Espinosa. A ver. Que dice, hola Joy, es una alegría que el programa sea en vivo otra vez. Me gustaría hacer una pregunta algo loca. Uh-huh. Joy, ¿alguna vez te han retado a una apuesta comiquera? Como la de si pasa esto, no te disfrazas de tal personaje. Lo pregunto porque un amigo me retó a hacer la bajeza de disfrazarme de la de Fecio de Carl Reiner. Okay. Si no me ve en México, Armu of the Darkness, Entre si no, otras. Perdón, si no, ¿qué, perdón? Así me puso. Si no ve en México, Army of the Darkness. ¿Army of Darkness? Ajá. Es que me puso Armu. Sí, creo que es Army of Darkness, que es obviamente basado en una película de Sam Raimi, uh-huh, que es la tercera parte de Evil Dead. O sea, básicamente, ¿qué le sugiero que haga? Dice, entre otras, ¿a quién le apuestas que después de La Mole te referirás de él, de lo que se perdieron? Y nos manda saludos a todos. Y okay, dice, mucho cuidado con el frío. Ah, muchas gracias. Mira, desafortunadamente a mí nadie me puede retar porque saben que si lo hago. Entonces, si alguien me dice, ¿sabes qué? Si pasa esto, o si no pasa esto, te tienes que disfrazar de Doctor Manhattan. Yo diría, ok. Es el problema conmigo, ¿no? Que honestamente carezco de pena, carezco de este... De muchas, muchas cosas. Te podrían retar con pingüinos. Sí, cierto. ¿Eh? Me podrían retar a comer. Uh-huh. A comer, cierto, pingüinos. Sí. De hecho, más de una vez hubo retos de pasa esto, tienes que comer una pizza, pasa esto, pasa, uh-huh, esto, tienes que hacer esto. Y yo dije, no. Si tengo que comer pizza, pingüino, hamburguesa, papas a la francesa, nomás digo no. Porque hay ciertas cosas que yo no puedo cruzar esa línea. Entonces, disfrazarme hasta... Yo me podría disfrazar de Karl Reiner antes de comer un pingüino. Y esas son palabras mayores. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tienes todavía más. Y tenemos a Draco, que nos dice que le da mucho gusto escucharnos en vivo. Nos manda saludos a, ajá, todos. Luego tenemos a alguien que no nos pone su nombre. Ok. Y nos pone algo que quién sabe si sea verdad o no. Ok. ¿Supieron que el Marvel... ¿supieron que Marvel México hace un mes publicó Avengers 15 y 16? Y este mes, el 18 y 19. La gente se dio cuenta de esto y reclamó. Y el 17, a esto, Giovanni, editor de Marvel, sí, dijo que se les pasó y que el próximo mes publicarán el 17, que faltó. Ajá. Pegado con el 20. ¿Qué opinan de esto? Pero bueno, quién sabe. Pues yo lo único que les puedo decir es, yo he estado en este programa múltiples veces diciendo ciertas cosas que la gente se enoja cuando las digo, pero básicamente es, yo la razón por la que compro cómics en inglés es porque no me pasa eso. De acuerdo. Aquí yo entiendo que les esté sucediendo porque tanto la gente de Marvel México como la gente de DC México están haciendo hasta lo imposible por no perder lectores. Uh-huh. Están haciendo hasta lo imposible porque sus cómics estén en todas las partes de la República. Algunas veces lo logran, algunas veces no. Y además, ahorita tanto DC como Marvel están sacando una cantidad de producto inmenso. Uh-huh. Entonces yo me imagino que entre traer el producto, hacer la traducción, hacer esto, hacer aquello, bla, bla, cosas van a pasar. Uh-huh. Van a pasar a muchos accidentes. Y este va a ser, yo creo que el primero de todos los muchos que existirán. Que vendrán en el año. Sí, porque déjame decir una cosa. Desde el año pasado, cuando empezaron a publicar tanto Marvel Televisa como DC Televisa, los errores eran más que nada de traducción y algunas páginas invertidas. Uh-huh. Ahora ya se volvieron a que se le están pasando algunos números. Yo los entiendo porque también creo que tú conoces a Giovanni, hasta si estoy en lo correcto, tú me has dicho, o alguien me ha dicho, que el staff es muy limitado. Sí. Tiene un staff muy limitado ahí en Marvel y DC Televisa. Uno pensa, de hecho, creo que muchos tienen la idea de que es una gran división y no, son poquitas personas que se encargan de muchas cosas. O sea, lo mismo, ni modo de... Es que nadie está traduciendo Capitán América, ni modo de dejar ese... Ah, pues que venga el traductor. No hay traductor. O sea, entre todos tienen que sacar la chamba. O sea, no son tantas personas. Uh-huh. Entonces, es un error de carga de trabajo. Uh-huh. Lo que pueden hacer a lo mejor cambiaron de... Uh-huh. Becarios. Sí. Entonces tienen gente nueva que no iban los números así. Pues yo lo único que les tengo que decir es lo siguiente, señores, tienen dos opciones. Se aguantan o dejan de comprar los cómics mexicanos y empiezan a comprarlos en inglés. La opción es de ustedes. Porque si van a tomar la opción de comprarlo en español, tienen que saber que va a haber errores. Tiene, uh-huh, que haber errores porque, como tú mencionas, no es un staff muy grande. No, de hecho, me estaba comentando una amiga, un fuerte saludo a la bellísima Abby Arcane, que ella se volvió gran fan de Irredeemable e Incorruptible, uh-huh, publicados por Bruguera. Y desafortunadamente ya no llegan a su ciudad. Ya no llegan. Porque desafortunadamente Bruguera no ha tenido tiempo para estar en todas las cosas y hacer que los problemas de distribución se resuelvan. Pues también puede ser que era la única que lo compraba. También, sí, no me sorprendería porque obviamente Bruguera nunca se acercó a Carlos, Joe y Moisés para que yo tratara de hablar de Irredeemable y de Incorruptible porque toda la gente los conociera. Ya viene. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Incorruptible? No, Mark Waid. Mark Waid, sí, cierto. Y viene Mark Waid. Es una gran noticia. Y lo triste es que mucha gente ya no va a tener cómics de Irredeemable e Incorruptible para que se los firme nuestro buen amigo sí, Mark Waid. Un saludo a Mark. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, ir a yo tuve la oportunidad de ir a dos de sus pláticas allá en San Diego. ¿Preguntaste? Sí. Sí. Entonces vamos a ver si claro se acuerda. Claro que sí. Pues cómo no se va a acordar, yo fui el que me paré a decirle, oye, ¿qué opinas de la basura llamada Civil War? No creo que se olvide de eso. Era el panel, el moderador del panel era Mark Wave. Uh-huh. Y los invitados eran Roy Thomas, el legendario Roy Thomas, uh-huh. Rascal y Roy Thomas. También estaba Brian Michael Bendis. ¿Y quién más estaba por ahí? Se me olvida un... Ah, y obviamente es, John Romita Jr. Uh-huh. O sea, que es una gran, gran, gran persona. Uh-huh. No creo que se me olvide de mí. Y también tú estabas cuando fuimos a... Cuando escuchamos su plática acerca de Thrill Band. Uh-huh. Ahí también hice una pregunta. Recibí aplausos, uh-huh. ¿verdad? Sí. Te digo. ¡Estoy en todo, compañero! Entonces, de seguro se acuerda de mí. Esperemos. No. De hecho, es la segunda... Sí, ¿no? La primera vez que yo fui... Sí, sí, la primera vez... ¿Se acordó? No, y la primera vez que fuimos que la primera vez que fui al Ascendido Comic Con, me topé a mi buen amigo Ramón Espinosa. Y al final, tanto Ramón como su esposa, que le mandamos un fuerte saludo a los dos, y yo tuvimos la oportunidad de conocer a Mark Wade. ¡Qué linda persona es! Sí. Después de su plática dijo, señores, voy a estar aquí afuera, si alguien se quiere acercar a saludarme. Y yo, ¡vamos! Entonces Ramón y yo lo apañamos. ¡Mark, ¿cómo estás? Toma asiento, tenemos que platicar unas cosas. Sí, sí, sí, pues sí, es el problema. Entonces, señores, tienen las opciones. Cómprenlo en inglés o aguántense. Sí, de acuerdo. Y ya, es lo único que tienen que hacer. ¿Algo más, Lorna? Sí, sí, sí, todavía tenemos más. Drax dice que tenía bastante tiempo que no se conectaba, que ya vio que hasta la página es diferente. Y Doc sí que se tardó en conectar, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, ¿es en los tomos de Todd donde Peter golpea a Mary Jane? No. Yo recuerdo que... No. Él nunca le ha tocado un pelo. Recuerdo que en un momento nuestro buen amigo Venom... Se hace pasar por... No, Venom con el traje negro. O sea, bueno, obviamente, que la primera vez que hace su aparición, pero Venom... lo confunde. Va, ella cree que él uh-huh. es Peter, pero no, es Eddie Brock. Y él la hace sentir impotente. No la golpea, no la viola, no le hace absolutamente nada. Nomás la hace sentir impotente. Y la hace sentir con miedo. Uh-huh. Y es cuando le pide Mary Jane que por favor jamás vuelva a utilizar el traje negro. Porque cada vez que ella ve el traje negro, le recuerda a Venom. Y la vez que Venom la tenía ahí acorralada y mandándole insultos y diciéndole lo que le iba a hacer a su marido. Más adelante, en un número de Todd McFarlane, el Hombre Araña tiene que ir a las cloacas a buscar a... ¿Cómo se llama el vampiro? Morbius. Morbius, el vampiro viviente. Y dice, tengo que vestirme de negro para que la gente que esté debajo de las cloacas no me pueda ver. Y le dice, Mary Jane, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y le dice, lo siento, Mary Jane, lo tengo que hacer. Se viste totalmente negro, se va a las cloacas y lo curioso es que es un vampiro Morbius y por ende puede ver en la oscuridad. Entonces, no sirvió de nada utilizar el traje negro y Mary Jane nomás la hizo llorar. Pero eso sí fue escrito por Todd McFarlane. ¿Qué más tenemos? También tenemos a El Perro Ganso. Hola Joey y todos en Comic Manía. ¿Les gusta Big Time Rush? A mi hermana de 11 años. ¿Qué opinan de los últimos escritores de Iron Man? ¿Lo han hecho pasar por muchas muertes? Ejemplo. Ay, ajá. Es que me saltó una ventana justo cuando estaba leyendo. Okay. Ejemplo. Matt Fraction en Fear Itself lo hizo atestiguar la matanza en Francia y en los primeros números de Iron Man en Marvel Now. En Marvel Now tuvo que matar a los mejorados Extremis. ¿Creen que será buena la serie de Avengers World? Y bueno, sigue con más preguntas. Ahí me voy a quedar. Pues mira, para resolver si me gusta o no me gusta Big Time Rush, creo que esto lo dice todo, ¿no? Cuando lo llamas, eso suena. Oh yeah. Un fuerte saludo a Nancy Balmori, porque yo no conocía a Big Time Rush hasta que Nancy me dijo, deberías escucharlo. Nancy tiene 14 años. Ay, gracias. ¿Sí? O sea. Un fuerte saludo, un gran abrazo a la bellísima Nancy Balmori por presentarme a esta banda. ¿Y qué fue su segunda pregunta? Bueno, sí. Fue muy larga. No pasa de Iron ¿qué Man, opinas ¿no? de los últimos escritores de Iron que Man? Que hay muchas muertes. En... Ajá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque todo lo que la gente tiene que entender algo, creo que lo hemos discutido en este programa previamente, nuestro buen amigo Stan Lee ha hecho cosas muy malas a través de su vida. Tomar crédito de todo Marvel es una de las peores cosas que ha hecho. Pero algo que hizo muy bien, que fue brillante, fue introducir el melodrama a los cómics. Tanto Jack Kirby, como Steve Ditko, como Larry Lieber, que es su hermano, como Don Heck, todas las personas que estaban trabajando en ese momento en Marvel, por alguna razón u otra, antes habían trabajado en cómics de romance y decidieron utilizar estos cómics de romance o lo que habían aprendido en los cómics de romance y meterlo a todos los héroes de Marvel. Entonces metieron un buen de melodrama. Entonces, mientras más sufran los personajes, mientras más cosas feas y malas les pasen, la gente los quiere más. El que más sufre de todos ellos es Peter Parker. Uh-huh. ¿Quién no ama a Peter Parker? Claro. Todos adoramos a Peter Parker. ¿Quién es? Quesada. Aparentemente. Otro personaje, Daredevil, está ciego. Y además está ciego por hacer un acto heroico. Salvo, no en la película, Dios mío. Porque la película es muy mala. Pero bueno, lo único bueno es Ben Affleck en la película. Pero no hablemos de eso. Hace un acto heroico. ¿Sabes cuál es el acto heroico de Daredevil cuando pierde la vista? ¿No sabes cuál es su acto heroico? Salva a un viejito. Ajá. Un viejito ciego. Será atropellado, ¿no? Exacto. Y le cae el. Exacto. El contenedor. Lo que pasa es que no tenía, por alguna razón, le fallaron los frenos a esta cosa que estaba llevando contenedores de radioactividad. Iban a atropellar al viejito, lo empuja el joven Matt Murdock, pero logran frenar así como que de golpe, sale volando la tontería radioactiva y le caen los ojos a nuestro buen amigo Daredevil. Porque antes se empacaba en hielera, ¿sí? Exacto, exacto. Eran los años 60. Entonces resulta que Daredevil, ¿por qué sufre? Porque está ciego. Porque nunca podrá ver. Bueno, y porque es católico. Además. Pero también porque nunca podrá ver el rostro de su amada. De ni una de las 100 amadas que ha tenido. Es el hombre con más mujeres que más sufre por amor. Uh-huh. O sea, yo debería de sufrir por amor, no él. Karen Page, Elektra, Black Widow, Typhoid Mary. ¿Quién más? Una fotógrafa. Marvel. Casi. Entonces, resulta que mientras más sufren los personajes, mejor. Entonces, si está sufriendo mucho el hombre Iron Man por todas las muertes a su alrededor, ¿qué mejor melodrama que ser responsable o tener muertes a tu alrededor? ¿Qué mejor que para el personaje? Me encanta la idea. ¿Algo más? Sí. Él mismo, el perro ganso, te dice, ¿creen que será buena la serie de Avengers World? No, honestamente no. Porque le están haciendo a los Avengers lo mismo que le hicieron a los X-Men en los años 80s y 90s. Uh-huh. Están extendiendo la franquicia a tal nivel que se va a colapsar bajo su propio peso. ¿Qué le pasó a los Hombres X? Llegó un momento en que ya estaban fuera de control. Tuvieron que reducir a solo 2 títulos. Uh-huh. Para que ya pudieran tener. Y ya vamos de regreso. Sí, efectivamente. Yo sé que se le va a romper el corazón que lo diga tanto a Spike como a la bellísima Rogue Raven. Pero es la verdad. O sea, demasiado mutante, o demasiado Avenger, o demasiado Superman, o demasiado Batman, es demasiado. Llega un momento, el Hombre Araña tenía 4 títulos, los X-Men tenían mínimo 6 títulos, o 7 títulos en los 80. Más miniseries, más especiales, más anuales, y más apariciones. Entonces, y obviamente. Más ediciones quincenales. Y Wolverine estaba en todas. Entonces llega un momento en que cansas a la gente de los personajes, cansas a la gente de la misma angustia mutante todo el tiempo. Me encantó lo que estaban haciendo ahorita en Marvel Now. Tenían creo que solo 4 títulos de mutantes, ¿no? Tenían X-Force, ¿no? Uncanny X-Force, Cable and X-Force, All New X-Men, Uncanny X-Men y creo que... Ah, y párale de contar. Yeah. Y de la nada empezaron a salir X-Men con puras mujeres. X-Factor. Y aquí, entonces llegó un momento que ya es Uncanny demasiado. X-Men. Sí, entonces ya se ha vuelto demasiado. Uncanny Avengers. Y con los Avengers solo teníamos Avengers y New Avengers. Mm-hmm. Y párale de contar. Y ahorita ya se está extendiendo. Aquí tenemos Avengers Assemble. Tenemos Avengers World. Es demasiado. Es demasiado. Están los que Uncanny Avengers. Mm-hmm. Es demasiado. Y la cosa es que en vez de tener a Wolverine en todos, tienes a Capitán América en todos. Mm-hmm. Y vas a cansar a la gente. Sí, que creo que cada vez se ve más torpe. Uh-huh. Entonces no hagan eso. Cada número de Avengers. Y creo que Avengers World es básicamente por todo lo que sucedió en Infinity y ahorita lo que viene en Inhumanity. Uh-huh. Y lo que tengo que decir es, no es para tanto. No me hagan esto porque... Y además también tenemos que recordar, del lado de DC te están pidiendo que compres 52 títulos mensuales. Y si no los vas a comprar, hacen eventos que incluyen a los 52 títulos para que te vean forzados a comprarlos. Y después del otro lado tenemos a 10 títulos de Avengers, 10 títulos de X-Men, 10 títulos de Iron Man. Entonces, lo que termina pasando es que si eres fan de una cosa, quieres comprártelo todo. Y va a llegar un momento en que la gente no va a tener dinero para comprarse nada. Me acabo de ir a comprar el Detective 27. Uh-huh. Cuesta $8. No, es muy feo decirle a alguien, cómprate algo de $8. Porque tiene cerca que ser... Cerca de 100 pesos, ¿no? Sí, o sea, es muchísimo. Es más, ¿no? Sí, ¿verdad? Es el cambio a 14, 12, ¿no? El cambio es a 14, compañero. Uh-huh. Entonces, sí, es como que es bastante triste decirle a tus fans... No, bueno, y por qué mala historia. Ah, ¿no te gustó Detective 27? No sé, pero estoy seguro, es DC, entonces no creo que sea buena. Lo bueno es que le pidieron a diferentes creativos que hicieran diferentes historias. Entonces hay una reimaginación del primer caso de Batman, hay una reimaginación de esto, y en un momento. Entonces, y le pidieron a varios creativos interesantes que tocan ese título, y por eso entonces, lo compré. A lo mejor es bueno. Sí, pero yo ya dejé de comprar todos los títulos de los nuevos 52. Ya no estoy comprando ni Aquaman, no, ya no. Ni Nightwing, que eran los últimos. Ni Green Lantern. Ni Green Lantern. Ese desde que se fue Jeff Jones lo dejé de comprar. No estoy comprando nada de Batman. Por primera vez en toda mi vida, no estoy comprando un solo título de Batman de manera regular, de manera semanal. Digo, sí, de semanal porque eran cuatro títulos de Batman. Batman de los 60. ¿Por qué? ¿Por qué? Era muy malo. Ay, no, era muy malo. Era malísimo. Batman 66, un Batman gordo. Adam West. No, para ver Batman, me pongo yo mi camisa de Batman y ya soy un Batman gordo. Ay, Lorna. Tenemos que hacer un concurso. Ah, sí, es cierto. Perdón, es que me. Damas y caballeros, como siempre, aquí en Comic Manía tratamos de que ustedes reciban cosas que normalmente no recibirían. Tuvimos un gran concurso donde se podían ganar una suscripción anual al cómic de su preferencia. Tuvimos ya semana tras semana cómics y más cómics. También tenemos figuras de Heroclix, tenemos descargas digitales, que desafortunadamente ya se nos acabaron todas las descargas digitales. Entonces, por un rato no podemos regalar eso, pero el día de hoy tenemos cosas muy importantes que regalar. Algo que la bellísima Lorna ha podido conseguir a través de un milagro, porque honestamente nadie quería creer en Comic Manía y menos en tu radio online. Pero afortunadamente Lorna dijo, reto aceptado. Claro. Igualito, lo dije. Igualito que Barney Stinson. Y consiguió 4 becas. Así es. De Harmon Hall, ¿cierto? Ajá. Y 2 se van a regalar en Comic Manía. Wow. Efectivamente. Entonces, sí, claro. Un fuerte aplauso. Gracias a nuestros amigos de Harmon Hall. Gracias a la bellísima Lorna. 2 becas para estudiar inglés. Y ya no se anden quejando de que no saben inglés para leer los cómics directamente en inglés. Y tenemos que leer esto antes. Dice: Harmon Hall sabe mejor que uno. ¿Sabe? Perdón. Harmon Hall sabe que uno. Que una. ¿Está bien esto? ¿Que uno de las mejores? Que una de las mejores. Es que está mal escrito acá. Harmon Hall sabe que una de las mejores decisiones que puedes tomar es aprender inglés o reforzar el conocimiento de este idioma, ya que a través de este aprendizaje puedes conseguir cumplir más metas. Para viajar al extranjero es indispensable tener dominio de esta lengua. Rodrigo lo sabe porque él fue. Sí, de acuerdo. Conmigo a la Comic Con y gracias a su inglés, de seguro aprendido en Harmon Hall, es que pudiste continuar. Pude pasar la aduana. Efectivamente. No importa a qué lugar se vaya, si se habla inglés se tienen muchas probabilidades de encontrar a otra persona. Ay, espérate. Apreté un botón aquí que no debía apretar. Ay, ups. A otra persona que hable inglés. Ajá. Es que. Es que se hizo un, ¿cómo se llama? Un Zoom. A ver, espérate. Si se habla inglés, tiene muchos problemas. Ay, maldita sea, otra vez. Se está haciendo el Zoom en mi celular. Por eso me pasa por no imprimir las cosas. A ver, vamos a ver. Otra persona que también lo hable. Se trata de la herramienta que permite la comunicación con personas de otros países. No me dejes reír, perdón. Por lo que si quieres recorrer el mundo, sabe inglés. Cállate. Es tu mejor pasaporte para conocer hermosos e interesantes lugares y culturas y hacer amigos. Y obviamente, como yo descubrí en San Diego Comic Con, insultar a los creativos que tú admiras. Además, te abre las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento laboral. O por lo tanto cumplir tus sueños. No como Bernardo, que como no sabe inglés está estancado en el IMSS. No lo pienses más y llama al, señores, silencio por favor, para que dé el teléfono, 01-800-422-5292. Lo repito, 01-800-422-5292. O visita harmonhall.com y únete a los más de 2 millones de egresados que dominan el idioma inglés. Okay. Muy bien. Me parece perfecto. Y Cross the Yellow Line, Harmon Hall, Move On. Qué bonito. Qué bonito. Qué aplauso bonito, para la Lorna. ¿Cómo te habla? Y para que sigan en la beca. Le pido una disculpa a las personas de Harmon Hall por reírme durante todo este anuncio, pero no fue mi culpa, fue maldito Bernardo. Calla ya. Lorna, ¿qué tienen que hacer para ganarse una de estas dos becas? Bueno, tienen que hablar al 53-41-95-93, 53-41-95-93, y nos tienen que decir el eslogan de Harmon Hall, que está muy fácil, lo dije yo. Okay, ahorita en este momento. ¿Lo quieres que lo digan en inglés como tú? No, bueno, sí, porque así va. Bueno, que lo digan como puedan. Ok, me parece perfecto. Que lo digan como puedan, está muy fácil, es el eslogan de Harmon Hall. Y comuníquense pues a lo largo del programa. Hoy nada más se va una. ¿Sí? El próximo miércoles se va la que me sigue. Me parece perfecto. 53-41-95-93. Divino. ¿Y esta beca es básicamente por cuánto tiempo de estudio? Es nada más 2 meses. Dos meses de estudio. Viene siendo un módulo. Me parece perfecto. Uh-huh. Ok. Ok. Pero ahí supuestamente aprendes porque aprendes, ¿no? Exacto. Ok, pues ya estamos. Damas y caballeros, seguimos con las preguntas. Muchísimas gracias a Harmon Hall y a la bellísima Lorna por conseguirnos esta beca. Excelente. Y tenemos al perro ganso, que todavía faltaron preguntas. A ver. Dice, es interesante el arco How to M-A-I-M. No sé qué es eso. Es que sí puso. ¿Qué? ¿YMCA? Y después puso a Mockingbird de los Secret Avengers. No sé qué. Ah, oh, How to Maim a Mockingbird de los Secret Avengers. Ok. Básicamente lo que estamos viendo en Secret Avengers, para todas las personas que no saben, es otro título de Avengers. Uh-huh. Este está enfocado en dos personajes muy particulares que no tuvieron mucho juego en la película, pero son bastante importantes. A ver, vamos a ver rápidamente. Bernard, ¿nos podrías contestar el teléfono? Bueno. Sí, ¿sí? ¿Quién habla? Logan Aboa. ¿Cómo estás, mi querido Logan? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, pues aquí ya estoy regresando de vacaciones. Ok. No sé si decirle felicidades o no. Ah, ok. Porque regresa de vacaciones. Ah, felicidades. Qué bueno que regresas de vacaciones sano y salvo. No como yo, todo un cerdo. A ver, ¿qué nos dices, mi querido Logan? Pues solo a decir el Logan de Harmon Hall. A ver, dilo. A ver, es Cross the Yellow Line, Harmon Hall, Move On. ¡Ah, un aplauso! Para nuestro buen amigo Logan Aboa. Lo habla muy bien, ¿para qué quiere la beca? No tengo ni la menor idea, pero pero vamos a dejar que se vaya. Quiere ganar todo. Tienes que recordar que Logan Aboa tiene la necesidad imperiosa de ganar absolutamente todo. Excelente. Mi querido Logan, no cuelgues el teléfono, por favor, quédate en la línea. La bellísima Lorna va a tomar tus datos. ¿Quieres que te lo mande por el Soho Chat? Sí, por el Soho Chat. Mi querido Logan, se lo puedes mandar a todos sus datos a Lorna por el Soho Chat o a través de comicmaniamx@gmail.com, como si no conociera. Concursan todo. Gracias, mi querido Logan. ¿Alguna otra pregunta que tengas o algo que te gustaría comentar? No, solamente que no sé si ya checaron la nueva edición de Miracleman, que la verdad no sé cómo esté. No. Yo fui a Fantástico, todavía no he llegado, pero ya estoy suscrito. Porque Miracleman llega esta semana. Llega esta semana, entonces me imagino que hoy llega. Hoy. Entonces, básicamente, qué bueno que me anoté. Ya está en mi suscripción. Uh-huh. Te diré cómo está. Afortunadamente, no solo tengo yo el TP de Miracleman en San Diego Comic Con, conseguí el número uno en $5. ¡Oh, yeah! Cómic que cuesta como más de $20. Vamos por más. Sí, claro. No, créeme. Porque lo padre es que yo lo compré en $5, pero como ya salieron los nuevos, ese va a bajar de precio. Yeah. Obviamente. Me parece muy bien, mi querido Logan Aboa. ¿Estás comprando Miracleman? ¿Lo vas a comprar? Ya lo tengo en suscripción, de hecho. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? ¿Cuáles son los graves problemas que tuve en las preguntas que traté de resolver? O, de hecho, se resolvieron todas. Hubo como 6 personas en línea preguntándome, ¿por qué te gusta Miracleman? Uh-huh. ¿Me recomiendas Miracleman? ¿Qué opinas de Miracleman? Y fue así, damas y caballeros, he hablado de Miracleman uh-huh. N mil veces en el programa. Por favor, vean los programas anteriores. Cierto. Mi querido Logan Aboa, me despido. ¿Que estás muy bien? Muy bien, tú y felicidades. Ya vas a poder hablar mejor inglés aún. Ah, bueno. Gracias. Bye, bye. Ah, fuerte aplauso a nuestro primer ganador de la beca. A ver si el miércoles habrá otro. No, seguro va a intentar ganársela por segunda vez. Logan, ya no puedes, ¿eh? Ya tienes una. Ya tienes una. A ver, ¿qué más, Lorna? Entonces, nos estaba preguntando de How to Maim a Mockingbird. Resulta que lo que estamos viendo en este título de Secret Avengers es Black Widow, Hawkeye, teniendo aventuras más... ¿cómo se podría decir esto? Más urbanas. Espionaje, ¿no? Espionaje. Por ende, Secret Avengers. De hecho, la primera misión que tratan en Secret Avengers es la misión que mencionan de Budapest en la película de Avengers. ¿Te acuerdas cuando le dice Black Widow a Hawkeye, ¿no? Esto me recuerda a Budapest. Exacto. Entonces, no sé si se trató de eso, pero en la portada aparece como que algo de Budapest y aparecen ellos dos. Y dije, pues me imagino que se va a tratar de esto, ¿no? Como que las aventuras de estos dos personajes. Uh-huh. Mockingbird es la ex esposa, el amor de toda la vida de Hawkeye. Uh-huh. Entonces me imagino que How to Maim a Mockingbird va a incluir a este personaje Mockingbird, que ella, antes de ser superheroína, era... Agent of S.H.I.E.L.D. Efectivamente, ella era una agente de S.H.I.E.L.D. llamada Bárbara Bobby Morse. Uh-huh. Entonces me imagino que algo le va a pasar a ella que la encuentren, se encuentre en peligro, y nuestros buenos amigos Black Widow y Hawkeye tendrán que ir a salvarla. Que eso va a ser muy interesante porque son sus dos exes. Claro. ¿No? Una es su exnovia y la otra es su exmujer. Entonces puede ser muy interesante de dónde viene el título, How to Maim a Mockingbird. ¿No? ¿Cómo matar a un ruiseñor? Exacto, viene de un libro llamado How to kill a Mockingbird. Entonces me imagino que To Maim a Mockingbird, To Kill a Mockingbird, de lo están sacando. Y pues básicamente, ¿cómo estará? No sé, no lo he leído, pero lo leeré porque soy gran fan de Hawkeye. ¿Quién lo escribe? Ah, no sé quién lo está escribiendo, pero soy gran fan de Hawkeye y adoro su relación con Mockingbird. De hecho, por favor, váyanse muy atrás, cómprense el TP de Hawkeye, que de hecho salió una, salió recientemente en portada dura, que colecciona todas las historias sueltas de Hawkeye que hay por ahí, incluyendo su miniserie de los años 80, que es con donde conoce y se casa con Mockingbird. Una de las mejores series que jamás he leído del personaje. Lorna, continuamos. Sí. Continuamos. Y por último, El perro ganso. Ajá. Es buen escritor Charles Soule. Ajá. Si supiera quién es. Pero que escribe o... A ver, más contexto. A ver, ya que no tenemos a Breakneck 5, ¿podrías por favor escribirlo? Sí. Charles Soule. Ajá. ¿Cómo lo escribe? Charles Soule. Ok. Perfecto. Ahora a ver, no, sí, nos dice, te juro que seguro es el escritor de Secret Avengers. O de nuevo 52. A ver, Lorna. Tenemos a Omega Eduardo, que nos saluda a todos. Es la primera vez que escucho el programa en vivo, así que estas son mis preguntas. A ver. ¿Cuántos simbiotes o Venoms y mío. Carnage hay? No sé, como 20. Dice, porque ahí hay uno blanco, sí, negro, olvídalo, con azul y varios tipos. Sí. Y además, sé que esto no es de cómics, pero ¿qué opinan de lo que han presentado de la nueva película de Robocop? Ok, bueno, pues de alguna manera sí tiene que ver con cómics y ciencia ficción. Ese programa nos gusta hablar de ciencia ficción. Bueno, Frank Miller escribió la segunda y la tercera película, que son las peores de Robocop. Pero las escribió. Dato de trivia. Las escribió. Y de hecho hasta Frank Miller sale en la segunda película. Hace un pequeño cameo. Él es el que hace la droga, Nuke. Estoy en todo, compañero. Ah, ¿verdad? Si vamos a hablar de cameos, si vamos a hablar de datos curiosos. A ver, ¿quién es Charles? Ya tengo el dato. Charles Soule escribió Swamp Thing a partir del número 19. Ok. Está escribiendo Red Lanterns. Ok. A partir del 21. Ah, ok. Y está escribiendo Superman Wonder Woman. Tony Daniel. Me imagino que por eso estaba preguntando. Porque es un escritor de los 952, que es bastante nuevo, nunca había escuchado de él. No he leído nada de lo que él ha escrito. Tengo curiosidad de leer Superman Wonder Woman. Y de hecho, por lo que la gente, lo que he oído por ahí, no está tan mala la historia. Como que yo lo estoy leyendo. ¿Te está gustando? Está entretenido. Sí, está bien. Ahorita creo que van 3 números nada más. ¿Le echarías la culpa al escritor o al editorial? Yo creo que la editorial. Ok. Sí, no, DC está... Me rompe el corazón porque Eddie Berganza es muy buen amigo mío, editor de DC. Entonces. Hola, Eddie, lo siento, pero sí se están caracterizando por limitar a los escritores. ¿No? Sí, sí. Bueno, de hecho, tuve la oportunidad, no voy a decir su nombre porque no quiero que se meta en problemas, pero conocí a un dibujante muy famoso en la Mole pasada y hablé con él y le pregunté algo acerca de un título que iba a hacer él para DC y él dijo, ¿sabes qué? Desafortunadamente DC ya no es lo que yo conocía. No es el lugar donde yo trabajé. Las cosas han cambiado mucho y no para bien. Me rompió el corazón escuchar eso, porque yo sí, antes que nada, yo adoro DC. Lo amo más que la vida misma. Y no estar comprando un solo cómic de DC me está rompiendo el corazón. Y lo peor de todo es que en algún momento en mi vida yo estúpidamente decidí solo leer Marvel y no leer DC. ¿Cuánto tiempo crees que aguanté así? Un mes. Ajá. Exacto. Sí. No pude más. No pude más. Tuve que regresar. Es que mi amigo Andre Arsenault, que en paz descanse, se suicidó. Él me dijo, es que no deberías leer DC porque DC es muy estúpido, deberías leer Marvel. Dijo que yo estaba más chico, era muy impresionable, ¿no? Tomé hice esa idiotez y dejé de leer DC y no aguanté. O sea, no pude aguantar. Entonces dije, no, tuve que regresar a comprar DC. Pero en este caso, yo tomé la decisión. O sea, yo fui y dije, no quiero Aquaman, no quiero Batman, no quiero Nightwing, no quiero Green Lantern. Y me están matando. No, y cuando haces ese tipo de cosas te duele porque pues quieres a los personajes. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero digo, ¿para qué comprar cosas que no quiero? Prefiero comprar Hawkeye, que es uno de los mejores cómics que está publicando de Marvel ahorita. Sí, eso Daredevil. ¿Quién lo publica? ¿Marvel? ¿Marvel también, sí, verdad? Hawkeye, Marvel. Sí. Daredevil, que es buenísimo. Marvel. Lo único que está publicando DC bueno, ¿sabes qué es? Astro City, que ni es de DC, es de Kurt Busiek. Donde sea que se publique Astro City va a ser bueno, ¿no? Entonces es como que bastante triste, ¿no? Pero bueno, afortunadamente Astro City incluye a todos los personajes de alguna manera u otra de todas las editoriales. Entonces, hey. Uh-huh. Y también Invincible, que es muy bueno y continúa siendo bueno. ¿Algo más? Ya resolvimos lo de Charles Sorte. ¿Había otra pregunta ahí colgando? No, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué piensan de la nueva película de Robocop? Ah, de Robocop, ¿qué pensamos? Que pues no le va a llegar a la original, ¿eh? Le veo muchos problemas. Pero creo que sí levantó. El tráiler creo que sí levantó expectativas. O sea, de esperar nada. Uh-huh. Ah, mira, ahora te voy a dar el beneficio de la duda. Además, traje se ve muy bueno. Batman dice... Espérate. Traje se ve muy... de negro. No es Batman, es Michael Keaton. Es Batman. Nunca ha sido Batman. ¿Cómo no? En dos películas. ¿Habló así? ¡Suerme! ¿Habló así? No es Batman. No es Batman. Él lo dice en la película. ¡I'm Batman! Así se dice Batman. I'm Batman. Michael Keaton. Si hubiera dicho, I'm Beetlejuice, se lo hubiera creído. Ahí sí se le creo. Y sale el mejor. Tell all your friends about me. I'm Batman. ¿Qué es eso? No es. I'm Batman. Así se dice. Así se dice. I'm Batman. ¿Qué es eso? ¿Sale Gary Oldman? Sí, es muy cierto. Ok. Te voy a decir una cosa. Robocop, soy gran fan de la película original. De la primera. De Paul Verhoeven. Que no es, sí, es un clásico de los años 80. Mm-hmm. Violencia por todos lados. Mm-hmm. Paul Verhoeven se caracteriza por ser ese tipo de director. Esta película siento que la van a hacer demasiado cerebral. No me gusta la idea de que OCP a propósito está buscando a alguien a quien matar para meterlo dentro de la armadura. Me gusta, uh-huh, que sea como que salga por accidente, uh-huh, como sucede en la primera película. El traje se ve muy bien, pero me gusta más cuando está plateado y no me gusta tanto cuando está totalmente negro. Uh-huh. No me agrada mucho que tenga una mano normal. Uh-huh. Lo padre de él es que solo tenía la cabeza y el torso y todo, uh-huh, lo demás era totalmente biónico y él tenía que pelear por su humanidad. Uh-huh. Aquí hay muchos momentos donde, a pesar de que tiene todas estas partes robóticas, es más como un cyborg y menos como un robot. Entonces, todavía no tiene que pelear tanto por su humanidad. Lo que me gustaba de Peter Weller era que durante toda la película de Robocop todo el tiempo trata de mantenerse con su humanidad. Y siempre que termina en las dos películas, él reafirma que es un ser humano. Por decir, al final de la primera película, cuando le preguntan ¿cómo te llamas? Él no dice, me llamo Robocop. Dice, Murphy. ¿No? Y al final de la segunda película, que no es muy buena, cuando le dice algo su compañera, dice, hey, ¿qué le vamos a hacer? Solo somos humanos. ¿No? Uh-huh. Entonces es muy padre. Que de hecho también lo que más me gusta de la segunda película es que se borran todos sus directivos. Y él toma la decisión de seguir peleando por el bien, ¿no? Entonces, eso siento que no va a estar tanto en esta película, pero le voy a dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque soy gran fan de la idea de Robocop. Es una apuesta al día de un concepto de los 80. Sí. O sea, de repente sí, que los muchos conceptos han salido mal. De los 80... El Total Recall era para matar a alguien. La primera película no me encanta, pero al menos es divertida. No es horrible. La segunda Está Gary Oldman. Gary Oldman va a estar en los mejores reboots. A ver, ¿cuál otro reboot hicieron? Bueno, también hicieron el de 21 Jump Street, ¿no? 21 Jump Street. Buenísimo. ¿Cómo era aquí? ¿Cómo lo pusieron aquí? Comando Especial. Hijo, qué manera de destrozar la película. No, ¿qué manera? El Planeta de los Simios. Ah, Dios mío. ¿No bueno, te gustó la nueva del Planeta de los Simios? La del Planeta de los Simios de Tim Burton. La odié. La nueva. La de Revolución o Evolución. Uh-huh. Buenísimo. La segunda parte viene con Gary Oldman. Y no solo eso, la segunda parte también viene con Carrie Russell. Y de hecho yo la conocí en la San Diego Comic Con, mm-hmm, en micro shorts. Dios mío. Qué niña más hermosa. Qué niña. Me dijeron, ¿alguien le quiere hacer una pregunta? Y dije, no puedo. No puedo. Porque mínimo, afortunadamente, Jennifer Lawrence fue con vestido completo y estaba embarazada Hailey Berry. Entonces me pude controlar y hacer una pregunta con ellas. Pero, ¿cómo lo? Carrie Russell, preciosa. ¿Qué pasó? Gary Oldman viene en la segunda, uh-huh, parte del remake del Planeta de los Simios. Viene en esta nueva de Robocop. Ajá. Según yo, le falta estar en Viaje a las Estrellas o en Star Wars. Para allá, miren. Claro. Estoy rescatando franquicias. Pues en Star Wars estaría interesante porque Star Trek, afortunadamente, a pesar de ser de las dos franquicias del espacio, que es menos querida por la gente, aunque yo soy gran Trekkie y adoro la serie. Qué buenas películas son. Sí, las películas han tenido, no son tan buenas como las originales, ¿no? Porque, o sea... Si no tienes a Shatner haciendo a Kirk, o sea, es claro. Shatner haciendo a Kirk es la cosa más increíble. Nadie va a poder llegar a sus niveles de egocentrismo, excepto Carlos, yo y Moisés. Pero hasta que no me pida J.J. Abrams que sea parte de la saga, tengo que decir que Christopher Pine. ¿Cómo se llama este? No, este. ¿Cómo se llama? Chris Pine es excelente, mm-hmm. excelente. Y ahora hace a Jack Ryan en Código sí. Sombra. Vamos a ver cómo sale. Sale el 31, ¿no? No, estrena este viernes. Ah, este viernes. Según yo, Código Sombra. Es al personaje de Tom Clancy lo que fue Casino Royale para el personaje James de James Bond. Okay. O sea, es el personaje, pero no esperen ver un James Bond. O sea, no esperen ver a un Jack Ryan como el que vimos en A la Casa del Octubre Rojo o el de Harrison Ford. Va a ser más activo, ¿no? Es como una introducción al uh-huh. personaje. Es un agente. Es cuando se vuelve operativo, ¿no? Ajá. Para este nuevo mundo. A mí lo que me encantó. Tanto de Patriot Games como Casa del Octubre Rojo, Some of All Fears y la Clear and Present Danger, uh-huh. es que él, cuando se ve forzado a actuar, actúa. Uh-huh. Pero normalmente todo es analítico. Uh-huh. Y eso es lo que esa es la parte que espero que no se pierda. No, hay una parte, porque ya la vi. Gracias por invitarnos a todos. Lorna, te lo agradece, yo también. Hay una Gracias, parte amigo. En la que te queda claro que sigue siendo la parte analítica. Es que tiene que es ser. Es el nuevo agente de la CIA. O sea, que tiene que tiene un equipo que está viendo, mira, necesito cuentas, necesito. Ah, es como Misión Imposible, pero bien hecha. No, pero es una escena en la que Ryan está controlando como un equipo. Ah, okay, necesito okay. esto. Y entre los cuatro buscan eso. Uh-huh. Miren, por eso estábamos buscando esto, para llegar a este punto. Ah, okay. Pues ¿cuántos bueno. pingüinos te pones en la película? Recuerde, 5 siendo lo máximo, o sea, 5 siendo, no sé, Man of Steel, lo mejor de lo mejor. Por favor. Y un pingüino siendo Titanes del Pacífico, o sea, lo peor de lo peor. ¿Cuántos pingüinos le pones? No, yo creo que es un 7-5. O sea, sí. Es una nueva introducción al personaje. Me parece okay. perfecto, pero ahorita lo que tenemos que introducir es la próxima canción. Lorna, ¿tienes alguna canción preparada? Algo de que sí, HP. Nos ha pedido una canción. ¿Que sí entonces, tenemos? Sí, bueno, no teníamos exactamente lo que quería, pero... Bueno, afortunadamente... Tengo otra. Pero afortunadamente por iTunes los puedes bajar sin problemas. Claro. Uh-huh. Y vamos a escuchar esto, que es de Nine Inch Nails, okay. que se llama Closer, y regresamos. Me parece perfecto. Regresamos en un ratito más a esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Tenemos todavía una hora más para responder todas sus preguntas a través del Soho Chat o del Twitter. Continuamos, Lorna, con la canción y dedicated to preserving law and order across the new frontier. These are the adventures of the Galaxy Rangers. You let me violate you. George of the Jungle Strong. George. Cállense todos, por favor, déjenme. Bernardo, ¿me puedes decir, Lorna, podemos volver a empezar este programa? A ver, desconecta el micrófono. Ok. Watch out for them. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. ¿Me podrías dejar decir pero mínimo ya, esa serio, parte? Serio, ya. Yo ya estoy muy serio. No te rías. Yo siempre estoy serio. Cuando hago este programa es ante nada la seriedad. Por eso este programa. Este programa parecería que está todo improvisado, pero no. Este programa lo hacemos con guión, sacamos la escaleta y todo. Todos los tiempos están perfectamente bien hechos. ¿Verdad que sí, Lorna? Sí, claro. Y ahora es tiempo de checar qué tenemos en el Twitter. Perfecto. Como todos ustedes saben, el Twitter es @comicmaniamx. Atom Seca nos dice lo siguiente. Recordatorio de que si puedes hablar del fin... Espérate. Recordatorio de que si puedes hablar del fin de Superior y los nuevos Ultimates con Memint Spider-Man. Ok. ¿Qué opino acerca del fin de Superior Spider-Man? ¿Alguien no lo vio venir? Digo, claro, yo sé que Dan Slott se paró a decir mentiras en la mole y en todas las partes donde él estaba. A decir que Spider-Man, Peter Parker, estaba muerto para siempre y que... Pero para que no lo molestaran. Yo sé que no lo querían, pero pudo haber dicho miles de cosas de diferente manera. Él se paró y de manera muy... divertida. A mi interpretación. Muy pedante, muy grosera. Se paró y dijo, el hombre araña está... Peter Parker está muerto. Nunca va a regresar. Y es alguien que yo admiro. Dan Slott escribió un excelente cómic llamado She-Hulk, que lo recomiendo muchísimo. Escribió uno mejor que se llama GLA o los Great Lakes Avengers, que también lo adoro. Y también él fue el escritor de Mighty Avengers, donde él define que Hank Pym es el científico supremo, no Liberace. Hank Pym es el científico supremo que de se Marvel. Vestía ahí como Liberace. Calla ya. Que se llamaba La Avispa, no tiene nada que ver. ¿Ves? Y que tenía, ¿cómo se llama? Colete, ¿cómo se llama? Un traje con sí, cola. No, y alitas. Que ya y estuvo alitas. Bien. Estuvo bien. Su nombre es Hank Pym, el científico supremo de todo Marvel. Y me encantó lo que hizo Dan Slott. Yo creo que es un hombre con gran talento. Es un muy buen escritor. Pero que nos quisiera engañar a todos, creo que no estaba al nivel de la persona que es. Lo que hubiera dicho era, ¿sabes qué? Relájense, todo se va a descubrir. Relájense, todo. En vez de decirle a la gente que se relajara y que todo iba a salir y que todo. Okay, espérate a descubrirlo. Se paró a gritar a todo pulmón que Peter Parker estaba muerto. Entonces, múltiples veces. Entonces a mí se me hace como que no me agradó. No, pero. Y no porque lo haya hecho a cambiar de personaje. O sea, que hayan modificado al Hombre Araña no me molesta. Que le hayan cambiado de traje, que hayan cambiado de actitud, no me molesta. Eso lo hacen con ¿cómo se llama? Lo hicieron con la basura humana de Kal Reiner, cuando quitan a Hal Jordan y ponen a Kal Reiner. Lo hicieron con Connor Hawke, el hijo de Green Arrow, cuando quitaron a Green Arrow. Con los Robin. Lo han hecho con los Robin. No importa que lo hagan. No importa que cambien los trajes, no importa que cambien los personajes. Lo que no me gusta es la actitud de hacerlo. Cuando dizque matan al Capitán América y Bucky se vuelve el nuevo Capitán América, siempre había la idea de que el Capitán América iba a regresar. Nadie dijo está muerto para siempre. Y eventualmente regresó. Cuando se murió Batman, nadie dijo está muerto para siempre. Sabíamos que iba a regresar. Cuando se murió Superman, como era la gran primera muerte, nos dijeron que nunca iba a regresar. Fue una mentira total. Y regresa Superman. Sí. Uh-huh. Entonces, después de eso, ya todos sabíamos que todos iban a regresar. Pararse y mentirnos a todos, siento que no fue del nivel de escritor que es él. A lo mejor por contrato lo mencionó. Pudo haberlo Beto dicho, Calvo. Pero ¿sabes qué? Pudo haberlo dicho de 20,000 maneras. Esa manera no me gustó. Me parece divertida. Yo creo, yo lo sigo en Twitter. Sí. Y yo creo que lo que ha pasado con él es que no se esperó. De repente muchas reacciones que tuvieron los fans de Spider-Man, donde eran muy agresivos, lo amenazaron de muerte, el cual estaba espantado. Ajá. Y de repente como ante la agresión, yo creo que él también... Decidió agredir también. Pues agredir. Eso me queda claro. No agredir, más bien... Pero es un personaje de cómic, tranquilos. Bien, no, pero más bien como confrontar, ¿no? Como decir, oye, sí, ¿no quieres que diga esto? Bueno, ¿saben qué? Yo voy a decir esto. Digo esto, ¿no? Yo creo que fue más así, una reacción natural. Su declaración en la mole yo creo que era de llegas. Y el primero que pide un auto, la señora Slott, ¿me puede firmar mi cómic? Sí. ¿Peter Parker sí está muerto? No. Después de contestar la misma pregunta a 200, de 5,000 personas, voy a empezar a gritarlo. Me va a ver los 30 que están en ya la fila. Ya no me lo pregunten, escuché. No va a regresar. Pero se junta otros 30, pero no va a gritar. La actitud no me gustó, más que nada porque todos sabíamos que iba a regresar. Sí. Entonces nos estaba mintiendo. pudo haber... A lo mejor por contrato no podía decirlo. Sí, pero no, yo siento que pudo haber buscado otra solución. Mm-hmm. Esa fue la solución más torpe, al menos para mis gustos. Muy visceral. Porque, y no solo eso, porque todos sabíamos que iba a regresar. Entonces dije yo, ¿para qué tanto Marvel como DC nos hacen tratar de creer que no iba a regresar el Hombre Araña o Capitán América? Mejor que busquen otra solución. Pero Marvel, una solución más elegante. Sabía que iba a regresar. Pero yo creo que Marvel, es como, a Marvel le sorprendió. Es como cuando mataron a casi casi fuera de panel a Hawkeye en los Avengers. Sí. Uh-huh. Afortunadamente nunca nadie se paró en Marvel a decirnos nunca va a regresar. Porque uh-huh. era obvio que iba a regresar en House of M. Y él sí tardó bastante en regresar. No, en House of M regresó. En House of M regresó. Pero siguiente aparición, sí. Sí, de repente. Hubo un rato, pero ya estaba vivo. Sí. Porque al final de House of M te queda claro que está vivo, sí. Que está vivo Hawkeye, y de ahí en adelante sabes que eventualmente iba a aparecer y eventualmente uh-huh. aparece. Uh-huh. Entonces, a mí lo que no me gustó fue esa actitud. Lo que tengo que decir es esto: yo sé que hay muchos chavos que son fans de Superior Spider-Man, qué padre. Uh-huh. Yo sé que hay muchos chavos que están diciendo que es el mejor cómic que jamás han leído en su vida. Qué chido, tú creo que lo lees, te gusta bastante. Me gusta muchísimo. Qué padre. Pero ¿saben qué? A mí no. Por la simple y sencilla razón de que no es Peter Parker y no me gusta este Spider-Man. Uh-huh. Olvídate, no me gusta Otto Octavius como Spider-Man, no me gusta este Peter Parker como Spider-Man, uh-huh, uh-huh. por la manera en que llegamos a él, por todo lo que pasó en One More Day. Uh-huh. Eso ya no es culpa de los escritores, uh-huh. no es culpa de... Bueno, no, pero One More es culpa Day de ya es muy, muy atrás. Es culpa mía, ¿no? Así como hay, hay ciertos momentos que cambian a los personajes de cierta manera y ya no puedes seguir leyéndolos porque ya no son el personaje que tú recuerdas. Eso le pasó a mi amigo Mike Alonso. Viene Man of Steel, una de las mejores recapitulaciones del origen de Superman. Uh-huh. Excelente, si no lo han leído, por favor, lean Man of Steel. A mi buen amigo Mike Alonso dijo, ¿sabes qué? Ese ya no es Superman. Porque el Superman que yo recuerdo, primero fue Superboy. Tenía un perro que tenía superpoderes llamada Krypto. Tenía una prima llamada Kara Sorel que también tenía poderes. Vivió con sus padres, sus papás murieron y se mudó a uh-huh. Él es el Superman que él recordaba uh-huh. y quería que ese siempre fuera su Superman. No, bueno. Después del 86, ese Superman dejó de existir y se uh-huh. transformó en esencialmente lo mismo, pero con el pasado diferente. Dice, ese ya no es mi Superman. Uh-huh. Mi Superman fue Superboy y fue miembro de la Legión de Superhéroes. Uh-huh. ¿Quién es este? Farsante. Farsante. Y yo le dije, Mike, eres un idiota, estás totalmente equivocado. Años después, pasa lo mismo con Spider-Man en One More Day, que dije yo, este que salió después de esta historia no es el Spider-Man que yo recuerdo. No es el Spider-Man con el que yo crecí. No es el Spider-Man que me atrae. Uh-huh. Qué padre que tú, Beto Calvo, y muchos... No, bueno, en One More Day sí lo dejé de leer. Muchas otras personas siguieron leyendo después de One More Day y dijeron, ¿sabes qué? No será el Hombre Araña que yo recuerdo, pero es una buena versión de este personaje que tanto quiero. Uh-huh. Pero no era muy malo, ¿no? Así, One More Day es malísimo. Sí, pero después de The Other, después de toda la saga se llama? De Straczynski, ¿no? De Straczynski. Tampoco lo hace mejor. No, pero dices, es menos peor. Sí. No. Entonces mucha gente lo aceptó, pues vino Dan Slott ya como el único escritor uh-huh. con Big Time y ahorita con Spider Island. Y de Big Time en adelante creo que es... A la gente le está gustando mucho. Uh-huh. Entonces, y, qué uh-huh. padre que les gustó. Porque yo personalmente... Que tú recuerdas. Sí. Yo personalmente... La no narrativa lo puedo leer. Es muy parecida. Yo nomás no lo puedo leer. Simple y sencillamente porque me opongo a cómo llegamos a este punto, no puedo seguir adelante. Pero eso ya es culpa mía, al igual que es culpa de Mike Alonso no aceptar Man of Steel. Claro. ¿No? Pero bueno. Entonces, del regreso, yo creo que a la misma Marvel le sorprendió lo bien que fue recibido en ventas el cambio. Porque se supone que iba a ser más corta la aventura. De Superior Spider-Man. Ajá. Pero dijeron, ¿sabes qué? Está funcionando. Están saliendo buenas historias. Vamos a alargarlo y vamos a empalmar el regreso para la película. ¿Fueron 18 meses? De lo único bueno que tengo que decir es, afortunadamente va a regresar un Spider-Man blanco y no Memín Pingüín. Una disculpa. Para todas las personas que no sepan, a Miles Morales, un chavo que es mitad negro, mitad latino, que vive en el universo Ultimate. Yo pensaba que afortunadamente ya no tendríamos que ver más de él porque uh-huh. Galactus iba a destrozar el universo Ultimate, pero aparentemente detienen a Galactus en Cataclysm. Y se va a reorganizar el universo Ultimate. Yo recuerdo que en el 2000 salió el primer título de Ultimate Comics. Uh-huh. ¿De qué se trataba Ultimate Comics? ¿Ustedes recuerdan cuál era la idea para hacer Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men? ¿Cuál era accesible. La idea? Rejuvenecer, ¿no? Los conceptos. Exacto. Rejuvenecer y más que nada accesibilidad para que cualquiera Lorna misma, que no sabe nada de cómics, no le interesa, uh-huh, afortunadamente, porque es una niña, sí, normal. Pudiera empezar a leer un... Podía agarrar un cómic de Ultimate Spider-Man, uh-huh, y entender perfectamente lo que estaba pasando. Uh-huh. Después del primer mes, eso dejó de existir. Uh-huh. No, de hecho, no, no, sí de tardaron. Los primeros seis meses, uh-huh, que, no, fue el origen, que fue el origen de Ultimate... los primeros seis meses fueron el origen de Ultimate Spider-Man. Uh-huh. De ahí en adelante, ya no entiendes nada. Y igual con Ultimate X-Men empezó muy bien, uh-huh, y después cayó. Uh-huh. Y ahorita, si tú agarras un cómic de Ultimate X-Men, o perdón, de Ultimate lo que sea, no entiendes absolutamente, sí, nada. Yo le daría más de entrada, porque fueron como dos años. Fueron como dos años. Que era divertido leerlos. Pero ya, sí, no, ya no era accesible. Sí, no, cuando empezaron con Ultimate Fantastic Four, no, y los Ultimate Wars, números, y los Ultimate no sé qué, los Ultimate de los Ultimate. Sí, sí, sí. Ahí, no, fue donde se perdió. De hecho, Ultimates es para mí la mejor serie, de una de las mejores series de Brian Michael Bendis, uh-huh, perdón, de Mark Millar, uh-huh, dibujadas por Brian Hitch. Ultimates 1 y Ultimates 2 son buenísimas. A mí lo que me encantará de esa gente que decía, no, sí, claro, este universo Ultimate va a reemplazar al normal. Sí. Ya, vamos para allá. Ajá, sí, vean. Pero bueno, ¿qué pienso de los Ultimates en general? Son muy malos, uh-huh, y Memín Pingüín, alias Spider-Man del universo Ultimate, lo odio. Solo las primeras series y los primeros números eran... Ultimates 1, Ultimates 2, los primeros que te gusta. ¿Año de Ultimate Spider-Man? ¿Primer yo año? Yo le diría... De hecho, Ultimate Spider-Man me hace... Como nada más era un título, eran poquitos títulos. Uh-huh. O sea, podías leer perfectamente Ultimate Spider-Man como, sí, hasta el 50, sin, sí, problemas. Sí, sí, y este... Ultimate X-Men más o menos como hasta 30. El 30. Sí, uh-huh, sí, sí. Eran muy buenos, muy divertidos. Ultimate, uh-huh, Marvel Team Up, ese me gustó todos los números. Pero fueron pocos, fueron como 20. Uh-huh. Pero bueno, Team Drake nos dice... Hoy el programa en vivo, o sigue siendo podcast, es programa en vivo. Ya viste los errores. Ya viste los errores. ¡Cállate! Lorna nos comentó que pusiste un Twitter pick. Ah, ok. Que íbamos a regalar lo de la beca. Muy bien, muy bien. Dios mío. Seikumaru. A nada de que empiece Comic Manía. Muchas gracias. Nos estás dando promoción. Ricardo Centeno dice, gracias por los cómics de regalo. Saludos a Lorna. Ah, de nada, un placer. Leonardo Stark dice, hola Joey, ¿qué opinas de Michael Douglas como Liberace? Un excelente actor en un excelente, uh-huh, papel. Pero como Hank Pym, para nada. No sabemos ni de qué va a tratar. Para nada. Cómo va a ser. Para nada. Te voy a explicar por qué. ¿Ok? Yo entiendo por qué lo están haciendo. Edgar Wright es un director y un escritor-director muy mediocre. ¿Ok? Sus películas, Shaun of the Dead, yo sé que tiene muchos fans, yo la odié. Uh-huh. Aguanté 5 minutos. Hot Fuzz me durmió. Es divertida, pero me durmió. World's End, no sé cómo pude llegar al final, porque si quieres matar a alguien cuando llegas al final. Y Scott Pilgrim, y sé que voy a decir ahorita sacrilegio, Scott Pilgrim no me gustó. Yeah. Empieza muy bien y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo, porque básicamente empieza a repetirse a sí misma. Los cómics son bastante divertidos. Hasta el número 3 yo llegué. Después de eso ya los dejé de leer. Me aburrieron bastante. Pero básicamente tienes a un personaje peleándose contra otro personaje como si fuera un videojuego, uh-huh, de 8 bits. Que está perfecto si eres fan. Sí. Pero yo exijo un poquito más. Yo veo a Scorsese. Yo veo a... Ay, cálmate. Yo veo a Ben Christopher Affleck. Nolan. Uy. Yo veo a Ben Affleck, ¿no? En Daredevil. A directores de culto, ¿no? A Paul Verhoeven. Yo veo directores de verdad, ¿no? Hablando de directores de verdad, sí, tenemos un comercial de Artes 9. A ver. Lorna, vamos a permitir esto. Sí, ya le pedí permiso a Lorna. Ya. ¿Qué pasó? Tenemos pases para la premiere de la última película de los hermanos Coen. Ah, no me digas. Balada de un hombre común. Muy bien. Me muero de ganas de verla. Que no es para todo el mundo. Los hermanos, uh-huh, Coen no es para todo el mundo. No, y de hecho tampoco para todas las ubicaciones. Son 20 pases dobles que tenemos. Ah. Entren a la página de Artes 9. Okay. En la sección de cine están... Es muy sencillo. Nada más tienen que mandar un mensaje en la página de Facebook. Pero es en Cinemark Lo Más Verdes. Uh-huh. Ouch. Mañana jueves a las 8. Ah. ¿De la mañana? No, de la noche. De todas maneras. Compren su tag. Entonces, básicamente desde las 5 de la tarde tienes que ir camino. Si compran su tag, pueden llegar como en una hora. Es muy buena la película. Muy, sí, buena. Bueno, ¿viste? Son los hermanos. Ya. Te odio, Bernardo. Entonces, no mereces ver una película de los hermanos Coen. Yo merezco ver una película de los hermanos Coen. Todavía no decido si es muy buena o genial. Es que los hermanos Coen solo han fallado una vez, yo creo, o dos, tal vez. Es muy bueno. Bueno, entren a la página de Artes 9, ahí está, uh-huh, el enlace. Uh-huh. La dinámica es mandar un mensaje. Son unos genios esos en Facebook. Okay. Pero bueno, gracias por interrumpirme. Buenos directores. Entonces, Edgar Wright, que es un director muy mediocre. Y hizo un una pequeña prueba de qué era lo que él haría con Ant-Man. Y es la prueba, bueno, está bastante bien hecho, es muy divertida. Sabe utilizar muy bien la idea de un hombre que se hace chiquito y se hace grandote. Pero lo curioso es que ¿cómo Cricri? No sé de qué estás hablando. ¿No te pones a Cricri? No sé de qué estás hablando. ¿Lo acabas de citar? ¿Qué es un Cricri? ¿Qué es eso? ¿Lo acabas de citar? ¿Pero qué es eso? Cricri, Lorna, ¿qué es un Gabilondo Soler? Ay, Dios. Ay, no sabes qué es. No, yo tuve una infancia. Apaga el micrófono de Joey. Rodrigo y yo seguimos con el. Jamás en tu vida vuelves a decir eso en este programa. ¿A dónde voy con todo esto? Está apagado tu micrófono. Es muy mediocre Edgar Wright como escritor. Entonces, lo que él, en vez de contar una historia de un científico que descubre la manera de hacerse grandote y de hacerse chiquito y de esa manera volverse un superhéroe, dice, es más fácil para mí, que soy un inepto y un mediocre, que un científico invente esto, no sepa qué hacer, venga un ladrón, lo robe, lo utilice para cometer crímenes y después decida volverse bueno y dejar de cometer crímenes y volverse un héroe. Que es Scott Lang. Ajá, es básicamente la historia de Scott Lang, el segundo Ant-Man. Uh-huh. Es una historia mucho más fácil, es una historia mucho más simple de contar que de contar cómo un hombre totalmente brillante, totalmente cerebral, se vuelve un hombre físico y un hombre de acción. Lo que el imbécil de Edgar Wright no entiende es que eso sería una historia más interesante. De ver cómo un hombre que es totalmente incapaz a un nivel físico decide volverse un héroe físico y los errores que puede cometer tratando de ser un héroe físico y lo que descubriríamos como la bellísima, magnífica serie llamada Sherlock, el personaje de Martin Freeman, que es el doctor Watson, se rehúsa a admitir que está adicto a la adrenalina. Se rehúsa a admitir que es un chaparrito gordito, no un hombre de acción. Un hobbit. Sí, no es un hombre de acción, es el personaje que. Bilbo Baggins, es el que interpreta a Bilbo Baggins. Pero cuando conoce a Sherlock Holmes, descubre algo: que él puede ser un hombre de acción, a pesar de su carencia de intelecto en comparación a al de Sherlock Holmes, en que es un hombre más cerebral porque es un doctor, no es un hombre de acción, pero ha visto acción en la guerra. Es un hombre que odia la guerra, pero la guerra le dio esta primera prueba de tener la vida de un hombre en sus manos. De coraje y toda la adrenalina que adquiere trabajando en el primer caso con Sherlock Holmes lo vuelve un adicto y constantemente Sherlock Holmes le está retando a que él admita y él se rehúsa a admitirlo, pero lo padre es que no puede dejar de hacerlo. Y cuando él no está resolviendo casos con Sherlock Holmes, se siente mal. Y dije, esa es una historia para mí más interesante, que nomás alguien que roba algo, lo utiliza para el mal y después lo utiliza para el bien. Eso es algo que está muy visto, lo hemos visto 20,000 veces. Pero Edgar Wright es una persona que carece de conocimiento de cine y aparentemente también no conoce tu radio online, no puede escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 para saber cómo se debería de hacer bien. Entonces está yendo por el lado fácil. Tienes un científico que en este caso puede ser el villano. Está el rumor de que Hank Pym será el villano. Inventa esta cosa para crearla, para hacer un arma, digamos, asesinos miniatura para matar gente. Lo roba a Scott Lang y Scott Lang se tiene que pelear contra el villano, que es Hank Pym. Están malinterpretando el personaje que yo quiero mucho. Están agarrando algo que puede ser complicado y complejo y interesante y lo están simplificando y están haciendo básicamente una historia muy parecida a todas las cosas que él escribe para Simon Pegg. Que tienes a un héroe que no es heroico y que comete muchos errores y muchas torpezas antes de finalmente lograr ser un héroe, como en Shaun of the Dead, Hot Fuzz y World's End. Entonces básicamente tendremos una película increíblemente mediocre que desafortunadamente lo voy a tener que ir a ver porque estoy adicto a ver películas de superhéroes, pero solo la veré una vez, no como Thor que la tuve que ver tres veces porque qué buena es la película. Yo creo que todavía es muy rápido para juzgarla. Yo digo que no, porque yo soy en todo, compañero, yo estoy en todo. Sí, tú todo, nada, ¿no? El full Monty. Pero sabes que lo padre es que a diferencia de otras personas, cuando estoy equivocado lo admito, ¿no? Cuando pensé que Thor era mala por verla en tercera dimensión, la vi una segunda vez y descubrí que estaba buenísima, ¿no? Entonces yo cuando descubro que las cosas están mal o que yo estoy mal, lo admito, ¿no? Como otras personas. Ya estás listo a decir lo de Titanes del Pacífico, la tercera de Batman, que es mala. Que es brillante, que es magnífica, que por eso la vi 7 veces en el cine. A ver, vamos a ver. Choco dice, Camité 5, ¿cómo me lo gano? No sabe cómo ganarse el TP. Es muy simple, nomás tenías que escuchar las trivias. O mejor dicho, tenías que contestar la trivia que yo lancé a través de Twitter. Pero si me estás siguiendo, pues lo podría como que básicamente ver. A ver, ¿qué más tenemos? Javier Bardi, o Bardi, dice, Daredevil también tuvo la culpa de que las tortugas ninjas existieran. Y qué bueno. Honestamente, qué bueno, porque las tortugas ninjas son una parodia de la saga de... hay una saga muy popular. Lorna, ¿en serio? Ahí ya nos tenemos que despertar. Lorna, ¿en serio? Este es como el programa de las 7 de la mañana. ¿Qué onda con tus... Digo, con es tus en vivo, soniditos. Hay errores. ¿Qué onda con tus... Sonó el despertador de mi teléfono con razón. En vacaciones a esta hora te levantabas. ¡Qué flojita! Nada más para oír si... Ay, sí lo dejé programado. ¡Qué flojísima él es, Lorna! No puede ser que en vacaciones te levantabas a estas horas. Pero bueno... ¿Cuál era la saga? Hay una saga importantísima, una saga muy popular en los cómics de Daredevil, escritos por Frank Miller, la saga de Elektra. Uh-huh. Le gustó tanto a Kevin Eastman y a Peter Laird que se pusieron a jugar y a hacer, digamos, chistecitos con esta saga, y de ahí sale como que este primer inicio. Pero el cómic. Ah, le gustó como que la idea. Y cuando empiezan a crear a las tortugas niñas como para divertirse, a la hora de darles un origen, deciden que el origen iba a estar atado a esta historia de Daredevil. ¿Cómo se llama el maestro de karate o de ninjutsu de Daredevil? ¿Cómo se llama? Stick. Stick, alias Palo. Uh-huh. ¿Cuál era la mascota de Stick? Una rata. Una rata llamada Splinter. Cuando practicaba su karate... o su ninjutsu, nuestro buen amigo Stick. La rata le hacía también. La rata lo veía desde su jaula y lo imitaba. Y la rata aprendió ninjutsu. Cuando la rata y las tortugas se exponen a esta sustancia. Mutágeno. Exacto. Al mutágeno. Al mutágeno, la rata crece y adopta a las tortugas y las tortugas le enseña a las tortugas el arte de ninjutsu. Uh-huh. ¿Ok? Wow. Proviene de la saga de Elektra. Y qué bueno, porque esos primeros 20 números, al menos yo he leído fácil, unos 20, 25 números de las primeras tortugas de Kevin Eastman y Peter Laird. Buenísimas. Nunca he leído las tortugas. Buenísimas. Siempre me he acercado por ella. Buenísimas. Videojuegos, caricatura, películas, pero... Esa serie original es muy buena y además el arte era cartoony, pero cartoony con un buen sentido. Así como lo que hace nuestro buen amigo Humberto Ramos, que es cartoony, pero digo, hay un respeto a la anatomía y todo ese tipo de cosas. No como le pasó a nuestro buen amigo Todd McFarlane, que empezó con una idea de anatomía y después la mandó al demonio. Muy buenos esos títulos. Y lo padre es que hay un momento muy bonito. Son cuatro ninjas o son cuatro tortugas. Está Rafael, que es como el agresivo y el violento. Está Donatello, que es el inteligente. Está Miguel Ángel, que es como el más tontín, el locochón. Y está Leonardo, que es el líder y es el serio. Hay un momento muy bonito donde muere, igual que en la primera película, muere Shredder. ¿Sabes cuál es la inspiración de Shredder? ¿No? Tenían en su estudio Kevin Eastman y Peter Laird una cosa para para el queso, podemos decir, para un rallador de queso. Se lo puso un día en sus manos uno de ellos y dijeron, oye, si hacemos un villano que se llama Shredder. De ahí sale Shredder. Wow. Shredder muere en la primera gran enfrentamiento entre las tortugas y él, ¿no? El su culto. ¿Cómo se llaman los villanos o los ninjas malos de Daredevil? The Foot, ¿no? The Hand. Y aquí es el clan del pie. The Foot. Exacto. Claro. Para las personas que no han tomado las clases en Harmon Hall, The Hand es la mano y The Foot es el pie. Te sale todo ahí. Entonces muere y The Foot Clan o el clan del pie lo reencarna o lo revive utilizando gusanos, larga historia. Pero decide enfrentarse contra las tortugas y como que los medio vence. Y cuando viene el enfrentamiento ya final es entre Leonardo y Shredder. Y Shredder le dice, desde que te vi la primera vez, Leonardo sabía que esto se iba a resolver entre tú y yo. Y tú y yo lo resolveremos. Y como que toda la plática entre ellos dos es una plática muy seria. Y el enfrentamiento final entre Shredder y Leonardo es buenísimo. Y dije yo, oye, son animalitos, pero me están dando una historia de verdad, ¿no? Donde hay un poquito de gravedad a lo que va a suceder. Entonces, qué bueno que de ahí salió. A partir de ahora voy a ver distinto a las tortugas, ¿no? Te digo, siempre aprendes algo nuevo aquí. Yo nunca he leído un cómic de las tortugas. No, me ha acercado de todos los ángulos. O sea. Muy, muy, muy bueno. A ver, dice, ¿de qué trata Welcome Back Frank, The Punisher? ¿Cómo obtuvo sus poderes She-Hulk? ¿Hawkeye usó el traje de Capitán América? Bueno, son varias preguntas. Ahorita lo que me gustaría que hagas, mi querido... Perdón, está acá. De aquí está Rodrigo. Rodrigo, por favor, checa en tu celular, que es un celular de verdad, es un iPhone. ¿De qué trata? Chécate Welcome Back Frank y dime qué números son, porque no recuerdo el por nombre, pero si veo la portada, lo voy a recordar. Y te digo, ¿cómo obtuvo sus poderes She-Hulk, Bernardo? ¿Cómo obtuvo sus poderes She-Hulk? Por una transfusión de efectivamente, Bruce Banner. Efectivamente. Tú que eres doctor podrías saber qué tan cierto es que puedas darle una transfusión a tu prima. Muy probable, ¿no? De hecho, muy sí, posible. Pues, ¿qué tan compartes información genética que hace que sea menos probable que el receptor rechace la donación? Efectivamente. Desafortunadamente yo no creo que un físico nuclear sepa cómo hacer una transfusión de sangre, pero digamos que... ¿Cuándo fue creada She-Hulk? Ah, sí. De hecho, lo que pasa es la siguiente manera. She-Hulk vive en Los Ángeles, es abogada, y está persiguiendo a unos mafiosos. Bruce Banner la va a visitar, obviamente porque está huyendo de ¿cómo se llama? Del ejército americano. Estos mafiosos, o sea quien sea, se me olvida exactamente quiénes eran los criminales, le disparan a ellos dos. No le pasa nada a Bruce Banner. Ella cae herida, no muerta, herida, pero necesitaba una transfusión de sangre de inmediato. Bruce Banner le da un poco de su sangre. Entonces ella tiene sangre teñida con rayos gamma, lo que le permite transformarse en She-Hulk y en Jennifer Walters a su juicio propio. O sea, ella puede controlar sus cambios. Y como fue una dosis menor de rayos gamma, no suprime su intelecto. Sigue teniendo la mentalidad y la mente de Jennifer Walters cuando es She-Hulk. ¿Ya descubriste de dónde es Welcome Back, Frank? Sí, es una miniserie de 12 números. Ok. Escrita por Garth Ennis. Ajá. Y arte de Steve Dillon. Ah, es la primera vez que él sale, es cuando él regresa. Uh-huh. Ya a la vida. Es buenísima. Es excelente. Después de la payasada del ángel, ¿no? Sí, sí, sí. Para todas las personas que no saben, va de la siguiente manera. Nuestro buen amigo Frank Castle. Uh-huh. Su familia es asesinada en Central Park por dos bandas de mafiosos que están peleando. ¿Tú sabes la historia? Más o menos. Bueno, básicamente es eso, ¿no? De que vienen estos dos mafiosos, matan a su familia, él decide tomar venganza. Él es un, ¿cómo se llama esto? Veterano de Vietnam. Me imagino que ya es un veterano de Afganistán, porque si no, ya estaría muy viejo. Sí. Y básicamente lo que hace Punisher o Frank Castle es matar a todo lo que se le ponga enfrente. Uh-huh. A través del tiempo empezaron a cambiar y modificar a este personaje a tal nivel que ya era un chiste, era una parodia de sí mismo. Tanto así que en los años 90 empezó muy bien su historia y después tuvo, creo que tres títulos: Punisher, Punisher War Journal, uh-huh, y Punisher War Zone, y en mil especiales y apariciones. Y apariciones y novelas gráficas. Así que crossovers. Crossovers. Con Archie. Sí. Mata al universo Marvel. Sí. Entonces llegó un momento que el personaje se vuelve una parodia de sí mismo. Ya no sabían qué hacer con él y deciden matarlo. Cuando lo regresan a la vida, no lo matan, ¿verdad? No. Matan a Nick. Supuestamente él mata a Nick Fury. Y después él tiene un roce con, prepárense, su ángel de la guarda. Uh-huh. Resulta que su ángel de la guarda estaba de parranda y por eso es que los mafiosos matan a su familia. Uh-huh. Él le pide una disculpa a su ángel de la guarda y lo hace un ángel para que ahora Punisher no solo mate a villanos, sino también pueda matar a demonios. Uh-huh. Uh-huh. Hazme el favor. Es estupidísimo. Y después creo que al final él muere o le dan la opción de irse al cielo con su familia. Uh-huh. Y ya no sabían qué hacer con Punisher. Garth Ennis pide el personaje. Y cuando él decide hacerlo, dice: Los ángeles me mostraron el cielo. Me mostraron la belleza eterna y el paraíso que yo podía tener junto a mi familia. Y yo les dije: no, quiero regresar. Y lo regresan a la tierra pensando que lo estaban castigando. Y dicen: no me están castigando. Estoy donde tengo que estar. Uh-huh. Y lo que hace Garth Ennis es regresa Punisher, Frank Castle, a su origen. Además, uh-huh, un matón, uh-huh, que agarraba las pistolas y mataba todo lo que se le ponía enfrente. Chuck Dixon, que escribió varios cómics muy buenos de Punisher, al igual que Mike Baron, antes de que Punisher tomara una vida, tenía que describir el arma que iba a usar. Voy a usar una 45 por esto y esto y esto. O voy a usar tal arma por esto y esto y esto. O voy a hacer un hackeo con mi computadora, con la ayuda de mi buen amigo Microchip para esto y esto. Constantemente estaba describiendo todo lo que le iba a hacer a los villanos o cómo los iba a matar. Ahora literalmente agarra una pistola y hace bang. No pasa absolutamente nada. Y es increíblemente repetitivo, uh-huh, pero muy divertido. Entonces, Welcome Back. Al final del primer número dice algo así, Frank, ¿no? Así, uh-huh, digo, soy yo solo, sin payasadas, sin equipo, sin micros, sin nada. Yo contra ellos. Exacto. Y es muy divertido. Es excelente, excelente ese título. Parte muchísimo de la trama fue de la película de Punisher. La malísima de Tom Jane. Uh-huh. O sea, como que quisieron agarrar ciertos aspectos. Tomaron ciertos aspectos, incluyendo el ruso. Uh-huh. El villano del ruso que aparece en la película de Tom Jane. Los vecinos, todo eso apareció por primera vez en este cómic de Guardians de Steve Dillon. Te lo recomiendo muchísimo. Okay. Ya dijimos de los poderes de She-Hulk. Y Hawkeye ha utilizado el traje del Capitán América, hasta donde yo sé, una vez. Uh-huh. Cuando el Capitán América, entre comillas, muere, hubo un título de 5 números llamado Fallen Son. En uno de ellos, Tony Stark le pide a Hawkeye que utilice el traje del Capitán América, se lo pone y los Young Avengers lo regañan. Dicen, ¿cómo te atreves a ponerte ese traje? Sin saber qué es él. Si no saben qué es Hawkeye. ¿Cómo te atreves a ponerte ese traje? El Capitán América murió y su traje debe estar colgado en un museo y todos debemos de rezar ante él, creerse igual a él. No, no como tú, que haces que pretendes ser él o que te tratas de pasar por él. No, ¿cómo te atreves? Que no sé qué. Y lo regañan tan feo que se quita el traje y se pone su traje de Hawkeye y dice, no puedo ser esto. Yo no puedo. Steve es Capitán América. Nadie más puede llegar a él. Bucky decide tomar el traje para hacerle honor. Y de hecho la razón por la que cambia el traje es porque dice, ese traje es el de Steve. Yo voy a utilizar este traje. Muy, muy, muy, muy buena serie ese de Fallen Son. 2 números. El de Hawkeye y cuando es el entierro. Cuando ya es literal, es el 6º número, yo creo. El 5º o el 6º número. Cuando ya van a enterrar al Capitán América. Buenísimo número. Lo he descrito varias veces aquí. Todo el mundo se siente muy mal por la muerte del Capitán América, pero el mejor tributo se lo hace el Falcon, o ¿cómo se llama? Sam Wilson. Se para enfrente de toda la gente que está congregada ahí. En Arlington. En Arlington, donde lo van a enterrar. Y dice, me gustaría que toda la gente que peleó junto a Steve en la Segunda Guerra Mundial, por favor, se pare. Se pone de pie. Me gustaría que toda la gente que peleó con Steve en los Avengers, que se pare, por favor. Se paran otra cantidad de gente. Me gustaría que toda la gente a la que Steve le ha salvado la vida se pare. Y poquito a poquito le pide a la gente que se pare hasta que toda la gente está parada. Porque la vida de... Porque la vida de un hombre toca tantas otras vidas. Y más cuando eres Steve Rogers. Eres super soldado. Oh, say, can you see? Perdón. Una disculpa por el... Perdón. Jaime Z. López dice, Comic Manía, saludos a todos. ¿Qué títulos de Image son recomendables aparte de Invincible? Wow. Me gustaría recomendarte que veas un video que el buen Lioco grabó en Fantástico, donde mis buenos amigos Beto Calvo, Spike Valentine y Mr. X. Carmix no pudo ir. Ellos tres me ayudaron a hablar de Image porque yo solo leo un título de Image. ¿Jupiter's Legacy? Jupiter's Legacy es buenísimo. Y ellos dos. Ya lo recomiendas, es otro. Sí, pero bueno, es Invisible y Jupiter's Legacy. Pero ellos se dedicaron un largo momento a hablar y hablar larguísimo y tendidísimo acerca de estos títulos. Pero desafortunadamente, ya me acordé, Lioco no pudo grabar Lioco. Entonces José Nieto y Logan Navoa tuvieron que tomar mi iPhone y grabar toda la plática. Yo agarré esta plática, la subí a YouTube, la borré de mi celular y la dejé en YouTube. Desafortunadamente lo dejé en un canal que no era mío, que es el canal de Comic Conexión, que como todos sabemos, Comic Conexión nunca fue mío. Y alguien, no voy a decir quién, porque honestamente no sé quién, pero tengo sospechas, borró ese canal. Borró el canal. Entonces, como borró el canal, borró la plática, entonces ya desafortunadamente no te puedo recomendar ni un otro título de Image excepto Invincible, Jupiter's Legacy y ya no sé. Chu. Lo podemos recomendar, Chu, que ya está saliendo acá. Ahorita lo están editando. Leí el primer número. Sí, me engancho. Es muy interesante, Chu, que se trata de un detective que vive en otro tipo de mundo donde aparentemente no existe el pollo. La gripe aviar fue un poquito más extrema. Y lo padre de ese detective es que todo lo que él prueba sabe su pasado. Entonces, lo que él hace normalmente para resolver un caso es encuentra a alguien muerto, come un pedazo de la víctima para saber cómo es que murió. Okay. Entonces, es un cómic medio... Con todo lo grotesco que eso puede ser, ¿no? Medio intensón el pero muy, muy bueno, ¿eh? O sea, yo creo que el primer número a mí... Walking Dead creo que se puede recomendar bastante ampliamente. Yo leí los primeros 6 números, me gustaron. Me compré el primer TP, obviamente los encontré baratísimos ahí en San Diego, a $5 cada TP. Leí el segundo y estoy atorado en el segundo porque el segundo se mueve igual de lento que la serie. Y lo que termina pasando es que en una serie puedes aguantar la lentitud de movimiento porque tienes otras cosas en que distraerte, pero en un cómic blanco y negro, bueno, un poco más difícil. Se supone que va a ser una miniserie de 6 números, pero síguele. Pero a la gente le encanta. ¿Sí? A la gente le encanta Walking Dead, entonces lo podemos recomendar. ¿Qué otra cosa podemos recomendar de ahí? No sé, pero yo Beto dio muchas buenas recomendaciones, sí, al igual que Mr. X, y obviamente desafortunadamente Spike Valentine se pasó recomendando cómics de Top Cow. ¿Que los escribe quién? El creador de la basura humana, Kal Reiner. Ron Mars. El creador de la basura humana llamada Kal Reiner. Por lo cual me rehúso a leer Artifacts, a Witchblade y Darkness, pero a toda la gente le está encantando. Y de hecho Panini Comics próximamente lo va a traer. Entonces, y creo que este mes vamos a tener Jupiter's Legacy 4. ¿Ah, sí? ¿Finalmente? Sí, oh, finalmente. Qué bueno, qué bueno. Porque honestamente sí vale la pena esperarlo. Sí, sí vale la pena. Del autor de Civil War, Jupiter's Legacy. No puede, ¿cómo puede ser? Del autor de Kick-Ass 3, Jupiter's Legacy. ¿Cómo puede ser que Mark Miller sea tan bueno y tan malo a la vez? Es, el tipo es bipolar, pero a un extremo cañón. Y si alguna vez, a ver, y si alguna vez has leído un libro, ¿y qué tal? He leído múltiples libros. Es una gran experiencia. He leído múltiples libros. Vamos a ver si te puedo recomendar alguno. Mi primer libro, el primer libro que por primera vez me di la oportunidad de decir, ¿sabes? Lo tienes que leer, lo tienes que terminar. ¿La ¿sabes Biblia? Cuál? No. Algo más importante. ¿La Constitución? Algo más importante que la Biblia. El Principito. La Odisea. La Odisea. De Homero. ¿Fue tu primer libro? Sí, claro. Wow, qué violento. Pues, ¿qué tipo? Es, adoro a los personajes de la mitología griega. Sí, los pero amo. Como está escrito en la Odisea. Afortunadamente, en los Estados Unidos venden las dos versiones. La versión original, que es en poema, y la versión en prosa. Ah. Yo leí la versión en prosa, que es mucho más interesante. Porque no tienes que romper la cabeza. Y me gustaría recomendarles, Lorna, como tú sabes, todos los días, todos los miércoles antes de este programa, a las 4. Está el programa de la mitología al alcance de todos. Por favor, escúchenlo. Próximamente haremos otro crossover con ellos para hablar largo y tendido acerca de cómo se unen los mitos antiguos con los cómics modernos. Okay. Y sí, he leído varios libros, muchísimos, muchos más que aparentemente nuestro presidente. De hecho, leí todos los de Harry Potter. Leí 7 libros. Más que, claro, más que el presidente que contestara. Compañero, Harry Potter 1, 2 y 3, ¿no? Más. Que dijera, leo con mis niños. Sí. Y he leído. Claro. Leí. Así podemos hablar de otras cosas. Leí los primeros 7 números de Wild Cards escritos por George R.R. Martin. No sé qué sea ese. ¿No sabes qué es un George R.R. Martin? No, sí, o sea, pero... George R.R. Martin, para las personas que no saben, es el brillante autor de Game of Thrones. Game of Thrones, o mejor conocido como la canción de hielo y fuego. A Song of Ice and Fire, que ahora se le conoce como Game of Thrones. Dinastía con dragones. ¡Calla ya! Que creo que ya anunciaron el siguiente libro para este año. No, esperemos que sí. La cuarta temporada es en abril. Sí. Ah, eso sí, estoy mal. Muchísimo. Estoy muy mal. Estoy ya la quiero ver ya. Pero bueno. Wild Cards, ahí te va. Es casi imposible de conseguirlos, pero si los consiguen, por favor, léanlos, son buenísimos. George R.R. Martin es un nerd de cómics. Ama los cómics y decide hacer su propia antología de cómics. Le pide a todos sus amigos que también son fans de cómics, que son autores de varios libros, que creen un mundo juntos, un mundo de superhéroes, y es el mundo de Wild Cards. Lo que termina pasando es que unos alienígenas que se asemejan mucho a los seres humanos crean un virus en su planeta. Resulta que ellos, todos y cada uno de los miembros de esta raza, tiene poderes telépatas. ¿Ok? Tienen telepatía. Pero quieren ser aún más poderosos. Y uno de ellos, que es apodado el Dr. Taquión, larga historia de por qué, tiene poderes mentales muy, muy fuertes y también es un gran científico. Y él quiere que su casa, que su familia, sean las más poderosos de este lugar. Inventa este virus que te da superpoderes, pero desafortunadamente o te incrementa tus poderes o te mata. Pero no saben cuál es el porcentaje de muerte a superpoderes. Deciden experimentar y querían explotar una bomba con este virus sobre la Tierra, ya que los seres humanos nos parecemos mucho a ellos, para ver cuántos vivimos, cuántos morimos y cuántos adquirimos superpoderes. ¿Ok? El doctor Taquión le parece que es un experimento muy salvaje, muy brutal, y se rehúsa a ser partícipe de él, pero no le importa su raza y lleva una nave espacial a la Tierra con esta bomba. Lo logra interceptar con su nave espacial, el doctor Taquión, destruye la nave y la bomba cae a la Tierra. ¿Ok? Y un nazi encuentra esta bomba y decide detonarla sobre Nueva York. Y la única persona que lo puede detener es Jet Boy. Jet Boy es un héroe de la guerra que era la única persona que tenía un jet y manejaba su jet en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya sin guerra, ya no sabe qué hacer porque él era un gran héroe con su jet. Pero sin su jet, ¿quién es? Y resulta que este tipo agarra un zeppelin, y en el zeppelin pone la bomba y amenaza a Nueva York que si no le dan X cantidad de dinero iba a destrozar todo Nueva York. Jet Boy trata de detenerlo y no lo logra. Detonan la bomba. la bomba detona en el corazón de Nueva York y obviamente a través del tiempo se va esparciendo por todo el mundo. Y lo que pasa es que mucha gente muere, mucha gente se deforma y mucha gente adquiere poderes. Y le llaman a estos a lo que sucede, que cada quien saque una carta del deck. Si sacas la reina negra, ¿qué te pasa? Te mueres. Si sacas el Joker, terminas deforme. Y si sacas el as, terminas con superpoderes. Y la posibilidad de terminar con un as es la menor, ¿no? Y lo que vemos en este primer número es como qué pasa desde la detonación hasta la era moderna. Y hay momentos increíbles. De hecho, hay un momento donde se juntan un grupo de cuatro personajes llamados los cuatro ases y son los cuatro fantásticos. Tienes un chavo con super fuerza, tienes otro que tiene poderes mentales, otro que puede volar, etcétera, etcétera. Y lo padre es que lo unen con todos los juicios de McCarthy. Porque McCarthy está diciendo que los ases, hay algunos que son traidores. Y los cuatro ases son como que estos personajes que los obligan a nombrar nombres y ni uno de ellos quiere nombrar nombres, excepto uno de ellos. Y se vuelve el as Judas o el Judas as. Y eso, la historia de él, que se llama Golden Boy, me encanta. Porque es un chavo que es guapo, es fuerte, que quería ser actor, pero era muy mal actor. Y cuando adquiere super fuerza, se vuelve uno de los ases más importantes. Y cuando nombra los nombres de todos, es cuando todo el mundo lo empieza a odiar y le llaman a Judas As. Es un número, es una historia mejor que la anterior. Y en dos ocasiones, el libro empieza a las 6 a.m. y vemos 24 horas en la historia, pero por diferentes autores. Entonces, cada autor tiene que tener como que sus planes para cada uno de los personajes perfectamente cuadrados, porque empieza a las 6 a.m. y termina a las 6 a.m. del otro día. Wow. Buenísimos números. Wild Cards, se los recomiendo como no tienen idea. Les tengo buenas noticias porque en Amazon sí los tienen. Cómpralos. Ya se dieron dos copias. Quedan 17 copias. De hecho, tengo algunos en mi casa. Si quieres, te los paso para que los empieces a leer ya una vez. Va. Y vamos a ver a Edgar González Díaz. Dice: ¿por qué me habrá preguntado si había leído algún libro? Tan ignorante me veo. Es muy extraña la pregunta. Edgar González Díaz dice: hola Joey, me gustaría preguntarte, ya que hay un neófito, ¿por qué hay un dinosaurio en la cueva de Batman? Saludos, Paul. Serenidad. Paciencia. Hace mucho que no lo preguntaba. Y además también lo preguntó por acá, ¿eh? Sí, Edgar, a ver, ahí te va. Te voy a contar la historia en breve. Y lo que te voy a recomendar es que vayas a nuestro blog, ¿qué es, Bernardo? No. Eres un cero a la izquierda. ¿Qué es, Rodrigo? Comicmania.blogspot. ¡Oh, otro! Comicmaniaradio.blogspot. Pregúntame el Twitter. Siquiera yo no pico como. Comicmaniaradio.blogspot.com o comicmaniaradio.blogspot.mx. Uno de los dos. Hay un post larguísimo que yo puse que se llama Los Trofeos o Los Tesoros de la Baticueva. Ahí exploro largo y tendido de dónde sale el dinosaurio, de dónde sale la moneda de un centavo y de dónde aparece la baraja con el rostro de, ¿cómo se llama? Del Joker. Hay imágenes, hay traducción, hay todo. Está completísimo ese post. Por favor, vea ese post y chécalo. La historia toma lugar en la Era de Plata, que es, como todos sabemos, la era más loca de los cómics. No recuerdo. Es la más loca de todos los cómics. Si tú has visto alguna vez la serie del 66, la Era de Plata es muy parecida a esa era. Y básicamente lo que termina sucediendo es un tipo millonario le apuesta a Batman que él no podría sobrevivir en un lugar con muchos peligros si no tuviera su cinturón de... ¿cómo se llama? Utility belt. Y se lo apuesta a Batman, obviamente, porque estamos en la Silver Age, y decide, ok, ¿por qué no? Se va a una isla, que es una isla poblada por dinosaurios. Obviamente no son dinosaurios de verdad, son máquinas, son animatronics, son robots. Y Batman y Robin se enfrentan contra varios robots dinosaurios. Tantos dinosaurios. Los vencen a todos. Y deciden, hey, ¿por qué no? Vamos a llevarnos un trofeo de este caso y se llevan el tiranosaurio. Es así de estúpida la historia. Si quieres saber más, el número, la fecha, todo. Imágenes, todo está en este post. Por favor, chécalo. Si además estoy en lo correcto, los trofeos de la Baticueva. Si lo puedes checar ahorita, Rodrigo, nomás pones ahí Comicmanía. los trofeos de la Baticueva y debe de aparecer ahí la página y la podemos tuitear de esa manera. Okay. pero es básicamente todo lo que sucede. Deshuesado dice, hola Joey, ¿cuál, cuala, cuela, C-U-E-la, cuela? ¿Sería tu mundo? Ah, ¿cuál? Hola Joey, ¿cuál sería tu mundo ideal? Con escritor y dibujante de Spider-Man y Batman. ¿Cuál sería mi ok, yo tendría que decir que para Spider-Man, honestamente, Roger Stern. Dibujando, John Romita Jr. ¿Por qué? Porque lo he visto que lo hagan y lo hacen muy bien los dos. Lo hacen excelente los dos. Entonces me encantaría que ellos dos se encargaran de Spider-Man. O que Dan Slott pudiera escribir al Spider-Man que yo recuerdo. El Spider-Man antes de One More Day. ¿Ok? Que ya nos estamos acercando. Esperemos. Y Batman, bueno, para Batman, ¿quién me gustaría? Honestamente, si tuviera mi opción. Scott Snyder. Calla ya y nunca lo vuelvas a mencionar. Si yo tuviera mi opción de quién podría ser a Batman como dibujante, Alan Davis. Alan Davis me encanta. Y curiosamente, Alan Davis con Mike W. Barr hicieron los mejores números de Batman que jamás han existido. Me gustaría volver a tener este equipo de nuevo. O tal vez, ¿sabes quién? Si podría cambiar. ¿Quién podría ser un buen Batman? Un escritor moderno. Ok, Scott Snyder sin la interferencia de DC. Dibujado por Alan Davis. Me encantaría. Porque yo creo que Scott Snyder empezó muy, muy, muy fuerte. Sí. Y después se fue todo al demonio. Ya sé quién. Chuck Dixon, uno de mis escritores favoritos de Batman, aunque no lo crean. Y sé que nadie lo va a creer. Chuck Dixon escribiendo. Jim Aparo dibujando, Alan Davis dibujando, sería para mí el Batman. Ricardo Centeno dice, ¿qué opinas de Humberto Ramos en toda la extensión de la palabra? Me cae súper bien, creo que es una gran, gran, gran persona. Desafortunadamente no ha podido venir al programa por muchísimas cuestiones. Me cae muy bien como persona, su arte me gusta en ciertas ocasiones para ciertos personajes. Para Impulse me pareció increíble. Sí. Para Spider-Man creo que le encaja muy bien al personaje porque su arte es muy cartoony, al igual que el de Steve Ditko. Me gustó mucho. ¿Tiene, por ejemplo, problemas cuando dibuja al Iron Man? Sí. No sale. De hecho, hizo una portada de Avengers contra Agents of Atlas y no me gustó mucho. Porque siento que su arte, por el tipo cartoon, y le queda muy bien al Hombre Araña, le queda muy bien a los Runaways. La única razón por la que no leí los Runaways. Los números que hizo en X-Men también me gustaron, ¿eh? ¿Los de X-Men? Cierto. Sí. No recuerdo cuáles números. No lo recuerdo. Fue en los dos, como en el 2000, por ahí. No, yo no leí los Hombres X en ese momento. De hecho, pero creo que su estilo con el que más se acomoda es con Spider-Man. Sí, yo creo que me gusta mucho en Spider-Man, en Impulse y en ¿qué más dije? Runaways. Y en Runaways. Como que dibujando niños le quedaría muy. Me encantaría que le hiciera un equipo de X-Men, pero niños. ¿No? Eso estaría. Creo que le queda mejor. Por decir, cuando él le hizo World Without Grown-Ups, donde todos los grandes desaparecen y solo quedan los miembros de Young Justice, que son Superboy, Impulse y Tim Drake o Robin. El que dibuja la parte de los niños es Humberto Ramos. Y le queda bastante bien. Cuando dibuja ese tipo de cosas me gusta más que cuando dibuja, por decir, él me regaló su TP de Revelation. Creo que le encajó bastante bien, pero no me terminó de encantar porque creo que su arte se le da más a cosas. Y como persona, pues todas las veces que he platicado con él, se ha comportado como un caballero, ha sido una buena persona, nunca nos hemos peleado por absolutamente nada. Y la vez que vino al programa fue con un mejor rating tuvimos. Entonces, no puedo decir absolutamente nada malo de Humberto. Lion Comics dice: saludos, ¿podrías recomendar historias de Batgirl? Son para que lea a mi novia. Hijo, desafortunadamente, la mejor historia de Batgirl no se la recomendaría a tu novia porque es cuando ella pierda la habilidad para caminar. Que es Killing Joke. Pero afortunadamente todo el ron de Oracle. Es lo que iba a decir. Afortunadamente, John Ostrander rescata a Batgirl de ser extraviada o ser nomás como que un pequeño momento en la historia de los cómics. La transforma en Oracle en las páginas de Suicide Squad. Y de ahí Chuck Dixon la decide tomar y utilizar a Black Canary, que nadie estaba haciendo nada con ella, y saca un especial llamado Black Canary Oracle, Birds of Prey. Ese primer número es brillante, me encanta, está súper bien hecho, dibujado por Gary Frank, escrito por Chuck Dixon. Es tan bueno ese número que le piden una miniserie y hace Birds of Prey, Manhunt, donde, ¿cómo se llama? Oracle, Black Canary se juntan con Huntress y con Catwoman para atrapar a un tipo. Y lo padre es que este tipo había enamorado a Batgirl, a Black Canary y a este y a Huntress. Y cuando las tres se dan cuenta de lo que estaba pasando, bueno, fue bastante divertido. Muy bien. Y de ahí en adelante, todo lo que es Birds of Prey, escrito por Chuck Dixon, es súper recomendable. No solo porque sale Oracle o Batgirl, sino también porque sale Black Canary, Huntress, Power Girl y todos estos personajes muy interesantes femeninos que nadie sabía qué hacer con ellas. Es de esas corridas largas, ¿no? De una serie que se mantuvo mucho tiempo porque casi nadie leía. Exacto, exacto. Pero es muy, muy, muy buena. Quedan 2 minutos. Ok. Javier Stark dice, no puedo escuchar en el iPhone ni en el iPad. ¿Saben algún problema con el reproductor antes? Si se podía, muy bien. Es que lo que tienes que hacer es no a través del reproductor. Ah, espérate, ¿tenemos un reproductor para iPad y para iPhone? Sí. ¿Le sí. está pasando algo al reproductor? No que yo sepa. Yo lo estoy usando. A mí me funcionó bastante bien. A mí me funciona bastante bien. Lo único que pasa es que la imagen se buferea. No, la imagen se queda extraña y en vez de que aparezca redondito lo de volumen, aparece alargado. Ah, ok. Qué bueno que me dices. Ahorita te lo voy a mostrar, pero si hay un problema. Pero sí está funcional. Hay un nivel. Hay un problema a nivel visual, pero sí funciona ahí bastante bien. Dice, ya quedó el problema, era el explorador. Ahora sí, a escucharlos como Dios manda. No lo escuches a través del explorador, compañero. Javier Stark, tienes que bajar gratis a través del App Store la aplicación de tu radio online y de esa manera nunca tendrás problemas. Omar nos dice, ¿recomiendas alguna historia del Middle World? Obviamente. Jupiter's Legacy. Claro. Es buenísimo Jupiter's Legacy. De ahí, Kikas no lo puedo recomendar. Unfunnies es demasiado brutal. Está uno que es Wanted. Wanted lo puedo recomendar. El final es horrible. El final es asqueroso. Pero los primeros 5 números y mitad del 6º número, brillantes. Me encantaron. Tanto el arte como la historia. Muy divertida. Brutalmente asquerosa, sin duda, pero muy divertida. Algo más del Mirror World. Cuando eso de que es Jesús, ¿cómo se llama? Que es un chavito que es la llegada del Mesías. ¿Cómo se llama esa? No recuerdas, a mí se me olvida el nombre, pero es cuando regresa Jesús. No me agradó mucho, pero Wanted te lo recomiendo y Jupiter's Legacy, sin duda. Y Lorda ya nos está corriendo del changarro. Entonces lo único sí, que puedes... ya terminé. Y de hecho quedaron muchísimas preguntas de todos. Hay muchas personas nuevas que preguntaron por primera vez. Entonces ahorita estoy copiando cada una de sus preguntas para que Joy se las lleve, porque vas a tener que hacer, yo creo que, podcast extra. Claro. Porque son muchísimas preguntas. ¿En serio? Pues sí. Creo que lo que tendremos que hacer es hacer el programa los miércoles y todos los fines de semana juntarnos y hacer el podcast con las preguntas para que no nos vuelva a pasar lo esta vez que nos tuvimos que juntar 5 horas. La primera vez Beto, Calvo y yo, y la segunda vez Beto desafortunadamente se le cortó la luz en su casa. Y ya no pudimos, no se pudo. Bueno, eso fue lo que él me dijo. Tal vez él basta. Tal vez Beto haya dicho, es Navidad, yo. Es Navidad. Tal vez Beto haya dicho, un momento. Son las 12 de la noche y estamos empezando. Vete al demonio. Nos quedan 9 páginas que responder. Entonces, Lorda va a guardar las preguntas. Muchísimas gracias. Yo las estoy guardando. Pero antes quiero mandarle una felicitación al Cacha porque hoy es su cumpleaños. Un fuerte aplauso para el Cacha. Muy bien. Bueno, queridos, muchísimas gracias por escuchar este programa. Espero que nos escuchen la próxima semana. Trataré de hacer lo posible por contestar las preguntas lo más pronto posible. No les juro nada, pero vamos a ver. Gracias a Bernardo Soto por venir aquí a arruinarnos el día. Ay, por favor. Muchísimas gracias a Rodrigo Díaz Paz por alegrarnos como siempre el día. Muchas gracias. Espera, también hoy fue cumpleaños de José Ángel Quitay. Un fuerte aplauso para José Ángel Quitay. Gracias, que afortunadamente mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, que viene a este programa a trabajar, no como otras personas. Ya me mandó aquí el enlace donde podamos ver todo acerca de los trofeos de la Baticueva. Voy a tuitearlo en este instante para que todos ustedes lo puedan ver. Y vamos a ver si tenemos algún ganador. Bueno, tenemos, pues sí, debe de haber algún ganador de los cómics, porque afortunadamente Logan Navoa. Tenemos 10. Sí, Logan Navoa. Bueno, ahorita confirmo. Si él fue el ganador, fueron dificilísimas las preguntas, ¿no? Resulta que lo que vamos a hacer es decirles adiós. Gracias por participar en este programa. Nos vemos la próxima semana. Lorna, gracias por siempre. Y ¡adiós!